país. Esperamos poderles entregar cuál es la visión de la Corporación de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, CONACEP, de tal manera que todos los radioescuchas se puedan hacer una idea de lo que va a significar esta reforma educacional en el caso que fuese aprobada de la manera en que ha sido presentada. Me parece interesante la opinión de ustedes. Dejamos a la señorita Marta Prieto, sostenedora del Colegio Estela Segura. Bueno, muy buenas tardes, señora, en todo caso. De todas maneras, gracias por habernos invitado a este programa y poder aclarar un poco a los padres y apoderados de nuestra comuna de cómo quedarían sus hijos en caso de que esta reforma sea aprobada tal como está en este momento. Gracias por la invitación. Me gustaría en primer lugar comenzar por la señorita Erika. ¿Señora? Señora. Erika Muñoz. Señora Erika, esta preocupación que hoy día nos aqueja en Chile, ¿piensa que se merece el país esto? ¿Y cuál es su visión de este proyecto de reforma? A ver, esta inquietud en realidad, este nerviosismo que se ha provocado por este proyecto de reforma no es algo que merezcamos ningún apoderado, de ningún sector, cierto, educacional. Pero en este tiempo estamos frente a una reforma que viene a atacar directamente a los alumnos de los colegios particulares subvencionados, porque el daño mayor lo van a tener las familias que tienen a sus hijos al interior de los establecimientos. Pero también viene a poner un punto clave que no tiene enfoque en esta reforma y que es la calidad. El discurso habla de mejorar la calidad de la educación en Chile y estamos frente a una reforma que no habla de calidad en realidad, habla de muchas cosas menos de calidad. Entonces, como padres apoderados, nosotros tenemos mucha incertidumbre, nos hemos acercado a la autoridad, hemos conversado y las respuestas en realidad vienen a poner más duda que conformidad en el tema de cómo van a ser tratados nuestros hijos, qué va a pasar con la subvención de nuestros hijos y qué va a pasar con todos estos ejes que toca la reforma y que no tiene una claridad ni siquiera la autoridad de cómo se van a efectuar. Porque nosotros le pudimos preguntar al ministro de Educación en qué estudios están basados, ¿cierto?, los resultados que se van a obtener en cuanto a este tipo de reforma y el ministro de Educación nos dice que no hay estudios. Que no hay estudios que avalen, por ejemplo, qué va a pasar con los niños cuyos colegios sean particulares pagados, cuyos colegios se vendan, qué va a pasar con el cambio de los colegios, qué va a pasar con los alumnos. ¿Dónde están esos estudios? El ministro nos dice que no, que hay que esperar que se ponga en marcha para saber cuál va a ser el impacto que va a tener. Específicamente, cuando se habla de la reforma educacional, ¿usted considera, señora Erika, que los centros de padres o los padres de los colegios particulares han sido tomados en cuenta en esto? No, nosotros no hemos sido tomados en cuenta, los padres y apoderados de los colegios particulares subvencionados, que estamos agrupados en la CONFEPA, que es la Confederación, ¿cierto?, de padres y apoderados de colegios particulares subvencionados, no han sido escuchados. De hecho, nosotros fuimos escuchados por el ministro hace 2 semanas atrás, una vez que este proyecto de reforma educacional ya fue presentado. Entonces, no hemos sido escuchados y, de hecho, tenemos muchas cosas que decir. Y eso, lo que yo estoy diciendo hoy, lo avalan las asambleas que se están haciendo en todas las regiones del país, asambleas que se han hecho aquí en Santiago también, y yo llamo a los apoderados de estos colegios a informarse, en realidad, y a agruparse, a recibir la información como corresponde, la información fidedigna, y no a través solamente de una frase populista, sino con la reforma en la mano y con las personas, ¿cierto?, a las que se puedan acercar para que les puedan explicar cómo es realmente el trasfondo de lo que a nosotros nos va a tocar. Bueno, estimados amigos, ustedes están escuchando a las personas que tienen, digamos, el mayor conocimiento de la reforma educacional que se pretende instaurar en Chile, y creo que es súper importante la opinión de ellos. Y ahora quisiéramos también pedirle a don Luis qué nos puede decir de esto. O sea, ¿qué es lo que más preocupa? ¿Cuál es la problemática mayor? O sea, bueno, sin duda son muchas las preocupaciones. Yo creo que la mayor preocupación es, sin duda, ¿no es cierto?, que hoy día no estamos conversando de calidad. Creemos que es importante una reforma educacional, pero era una reforma educacional que apuntara justamente a las debilidades que tiene el sector. Y lamentablemente esta reforma, ¿no es cierto?, se olvidó del principal bastión, que eran nuestros profesores. Se olvidó de la calidad. Y hoy día, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que no bastó con hacer el máximo esfuerzo, con adaptarse a todos los cambios, hacerlo bien, ser el sector preferido por las familias. No se olvide usted que nosotros albergamos al 54% de la matrícula de este país. Ser el sector preferido por quienes más saben de educación, nuestros profesores. El 65% de los profesores de este país tiene a sus hijos en un colegio particular subvencionado. Y mira qué increíble, porque muchos de ellos trabajan en el sector municipal. Sin embargo, tienen a sus hijos en el sector particular subvencionado. No bastó con representar un sector con más de 150 años. Hemos hecho un tremendo aporte a este país. Cuando los particulares entramos en el sector de la educación, el Estado pudo hoy día, o puede decir, ¿no es cierto?, satisfactoriamente, que ha logrado un 99,9% de la cobertura. Bueno, eso lo ha hecho gracias al aporte que hemos hecho los particulares subvencionados, sin duda. Y por lo tanto, lo que nos preocupa es que esta reforma se olvidó de nuestros profesores, se olvidó, por supuesto, de la calidad, se olvidó de nuestros alumnos, se olvida del 75% de los alumnos que presentan alguna discapacidad física o mental que alberga el sector particular subvencionado. Entonces, cuando tú me preguntas cuál es la máxima preocupación es que hoy día estamos hablando de compras de ladrillos y fierro y nos hemos olvidado de lo esencial, de la calidad de la educación. Ahora, dicho eso, para mí es importante también señalar un punto que es fundamental. La calidad de la educación chilena no es mala, como se dice. Cuando el ministro dice que la calidad de la educación chilena es mala, la verdad que es una bofetada a nuestros profesores, que hacen un tremendo esfuerzo, tanto del sector municipal como del particular subvencionado. Hoy día Chile es el campeón de Latinoamérica en resultados académicos. Hoy día no nos medimos ni con Argentina, ni con Brasil, ni con México, que son países que invierten mucho más que Chile en educación. Hoy día nosotros nos medimos con países de la OECD. Estamos quizás 40 puntos más abajo posiblemente, pero también estamos en un sistema que invierte 40, 60 y 70 veces menos que esos países. Por lo tanto, la máxima preocupación de aquellos que hemos tomado esta profesión, que la hemos ejercido durante tantos años y con mucha dignidad, es justamente eso, que hoy día discutimos de ladrillos y fierro y nos olvidamos de lo esencial que es la calidad. Creo que me parece fundamental este tipo de opiniones porque, en definitiva, yo creo que la gente hoy día conoce muy poco de esto. O sea, creo que conoce el mensaje que sale en la televisión, ¿verdad?, en los diarios, pero no conoce el meollo del asunto, no conoce la realidad concreta. Y siguiendo en esa misma línea, ¿qué nos diría nuestra amiga Patricia Prieto de acá frente a este tema? Bien. Marta Prieto. Perdón el cambio de nombre, ¿eh? No importa. Lo más importante son estos tres ejes que se han mandado, ¿cierto?, a la Cámara, que es fin al lucro, fin al copago y fin a la selección. Estos tres ejes no apuntan a la calidad de la educación, no nos han dicho cómo van a perfeccionar a nuestros profesores, cómo lo van a hacer para que levantemos la calidad de la educación en Chile. Gracias a Dios, nuestro colegio tiene una gran calidad de educación. Los invito a ver los resultados del SIMSTE, de los cuales estoy orgullosa. Sacamos 321 puntos en matemática y quiero que vean los diarios y vean de que sí sacan los colegios municipales a relucir con sus puntajes especiales, donde dos alumnos de un colegio municipal sacó el mejor CIMSE. Nosotros con 40 alumnos sacamos 321 puntos. A mí lo que más me preocupa es en qué van a quedar los colegios, porque tenemos dos opciones. Una, pasarnos a particular pagado, donde sabemos que la realidad de Puente Alto es imposible, y segundo, pasarlos al fisco. No tenemos otra solución. Y el sostenedor dejará de ser gestor de un proyecto educativo y pasará a ser meramente un administrador de recursos públicos. Se acaban los proyectos educativos. El proyecto de ley obliga a los sostenedores que están constituidos como personas jurídicas con fines de lucro a decidir entre dos alternativas: seguir percibiendo subvención solo si somos dueños de los colegios, que la gran mayoría de nosotros está con deudas hipotecadas a los bancos, así que por lo tanto no vamos a poder seguir recibiendo esa subvención. Entonces no sabemos en qué vamos a quedar. Esa es la gran incertidumbre que a mí me aqueja. Siguiendo con este tema, porque son importantes los tres ejes que hoy día tenemos que discutir, ¿verdad? Y creo que es importante, y también los invito a ustedes que se pueden interrumpir cuando gusten, no sé, una conversación amena, pero hay un tema que también es preocupante. A juicio de ustedes, ¿qué es lo que se debe hacer para apuntar a la calidad de la educación? ¿Cómo debemos mejorar en eso, señora Erika? Bueno, yo creo que se reduce, cierto, a las opiniones que se han dado aquí. ¿Cómo debemos apuntar a la calidad? Mejorando a los profesores. Nosotros como apoderados, cierto, dejamos al interior de los colegios y en manos de los profesores lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos, cierto. No son nuestra esperanza, son el presente y el futuro de este país. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vemos que se debería apuntar a la calidad? Primero, con profesores más preparados, pero mejores tratados también. Que ellos puedan tener, cierto, más oportunidad para prepararse, que ellos puedan tener mejores sueldos, que ellos puedan tener más tiempo para poder hacer corrección de pruebas, para poder, cierto, estar dentro de del aula. Pero también, ¿sabe? Yo pienso que la calidad va por muchas áreas. Una de las cosas que apunta a la calidad es, por ejemplo, el abandono que tienen las escuelas especiales. Me encontré el otro día con apoderados de una escuela especial en Valparaíso y ellos me decían que, hablando con las tías del colegio, ni siquiera les llega material. Ellos no tienen material. Los colegios especiales tienen que esperar que el ministerio termine de entregar los libros a los otros colegios, para lo que sobra poder usarlo ellos para hacer, cierto, para preparar las clases en el aula dentro de los colegios. Los liceos técnicos no tienen libro por carrera para poder implementar educación. Cada profesor de carrera tiene que prepararse su material para trabajar. O sea, si vamos a hablar de calidad, debemos apuntar primero a mejorar las condiciones de las personas que trabajan en educación, pero también las condiciones que hay al interior de los colegios para el alumnado. Señor Caña, ¿qué opina usted de esto? ¿Cómo podemos apuntar a la calidad de la educación? O sea, yo creo que eso es fundamental. El bastión principal de cualquier reforma que pretenda mejorar la calidad de la educación son nuestros profesores. Eso es fundamental. Y por eso yo decía en un principio, ¿no? Esta reforma se olvidó de lo esencial de nuestros profesores. Nosotros necesitamos que hayan profesores, ¿no es cierto?, con mejores sueldos. Necesitamos que hayan profesores que tengan menos horas lectivas. Hoy día tenemos un grupo de profesores que está preocupado de mejorar la calidad, y eso significa que invierten mucho tiempo de su tiempo familiar para poder cumplir con las exigencias que los distintos colegios ponen. Si tú hoy día miras, como decía la señora anteriormente, los resultados del CINCE, ¿qué te demuestran los resultados del CINCE? Que una vez más los colegios particulares subvencionados han obtenido los mejores resultados. Así es, pues. Pero fíjate que, a diferencia de otros años, donde solamente hemos evaluado ciertos aprendizajes, ¿no es cierto? Este año tuvimos variables no cognitivas. Y finalmente los particulares subvencionados, una vez más, dimos cancha, tiro y lado. ¿Por qué? Porque nosotros entregamos un valor agregado en nuestros colegios. O sea, no solamente estamos preocupados de instruir, sino que además nos sumamos en la tarea de la formación del alumno. Porque entendemos que nuestros alumnos no son lenguaje y matemática solamente, sino que es un ser integral. Y nuestros apoderados tienen la confianza de llevar a sus hijos a nuestros colegios porque les entregamos seguridad, transparencia, y por sobre todas las cosas, ellos sienten que sus hijos en nuestros colegios aprenden disciplina, aprenden principios y valores que son fundamentales, que te abren mañana, ¿no es cierto?, las puertas de la vida, porque es así, la verdad. Por lo tanto, cuando un papá deja a su hijo en uno de nuestros colegios, significa que se va tranquilo a trabajar, de que no le van a vender marihuana en el baño, de que no lo van, claro, a asaltar en el patio. Entonces, todos esos valores agregados, ¿no es cierto?, se suman al buen rendimiento académico que han mostrado los colegios particulares subvencionados y que el CINCE lo ha ratificado. Por lo tanto, cuando el ministro dice que los resultados de los colegios particulares subvencionados a igual grupo socioeconómico no son relevantes, yo digo que sí son relevantes. ¿Por qué? Porque a igual grupo socioeconómico, ¿no es cierto?, si tú miras los resultados, posiblemente el del particular subvencionado sea similar o levemente superior. Pero lo que no considera el ministro, no lo dice, es que el particular subvencionado funciona con un 40% menos de recursos. Por lo tanto, si a diferencia de recursos los resultados son iguales o levemente superiores, a mí me parece que esa es una virtud. Y bastante relevante esa virtud. Sin duda. Ahora, antes de que nos conteste nuestra amiga Marta Prieto, siempre nos equivocamos de nombre a veces, pero eso no es problema, nuestros auditores nos conocen ya. Y yo quiero decirles a ustedes que en realidad nos están escuchando hoy día, yo creo, una masa grandísima de apoderados, muchísimos apoderados. Y aquí llegaron también otros apoderados a visitarnos, porque todos están inquietos por esta situación que está pasando en el país. Y antes de dar la palabra a nuestra amiga, yo quiero decirle que el artículo 2 de la ley, no sé si ustedes lo han escuchado, nuestros auditores lo han escuchado, fíjense que los colegios particulares creo que hacen digamos, lo que el artículo 2 de la ley plantea. Hoy día dice que el fin último de los colegios es el desarrollo espiritual, moral, ético, valórico, espiritual, cognitivo, físico y artístico. Y generalmente hoy día la educación no está tocando todos esos temas. Creo que ese es un problema. Y creo que a nivel de los colegios particulares sí se está tocando todo lo que sea valórico, etcétera. Por eso que es importante hoy día esta reunión y que nuestros auditores también sepan que queremos nosotros que haya una discusión importante a nivel de esta comunidad y poder decir, oye, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en esto? Y creo que es importantísimo hoy día defender la educación particular subvencionada. Creo que ese es el lema de todos nosotros. Señora Marta. Bien, yo estaba muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Luis. Desgraciadamente, este tema de la reforma se ha politizado. Creo que los resultados del CIMSE también se entregaron muy tarde. Primero, estos resultados se entregan a mediados o a fines de abril, pero se esperó hasta después del 21 de mayo y por razones obvias. Y ahora se entrega a 2 días del Mundial de Fútbol para que no se puedan hablar de estos resultados. Yo creo que eso es lo peor, lo más dañino que le estamos haciendo a los apoderados. Nosotros tenemos que ser transparentes y mostrar la realidad de nuestros colegios y no tapar, ¿cierto?, las deficiencias de la parte que ellos no han podido mejorar. Siguiendo en esta misma línea, a mí me gustaría que nuestra amiga, nuestra presidenta de la CONFEPA, la señora Erika Muñoz, nos contara cómo fue ese encuentro con el ministro de Educación, porque creo que es interesante, ¿verdad?, porque usted como autoridad máxima de este organismo de apoderado se entrevistó con el ministro de Educación y quisiéramos saber qué fue, qué dijo. Bueno, a ver, le puedo compartir de la experiencia, pero primero me gustaría aclarar lo que usted está diciendo. Como presidente de la Confederación no es que sea la autoridad máxima, al contrario, es quien está al servicio de los apoderados de este país, 54% de los apoderados, los particulares subvencionados de Chile. Fue una entrevista bastante simple, la tuvimos con 2 asociaciones más de colegios municipalizados, nos invitaron en ese contexto. Y fue una entrevista que en realidad para nosotros como padres era importante porque era la autoridad máxima en educación la que nos estaba recibiendo. Le digo que fue simple porque las respuestas que nos dio en realidad nos aclararon muchas de las dudas que nosotros teníamos. Nos encontramos primero con un ministro, ¿cierto?, que nos dice para partir la reunión de que la educación pública en Chile deja mucho que desear. Entonces nos plantea un panorama en realidad bastante triste viniendo esa opinión de la autoridad y estando padre y apoderado de los municipalizados presentes. Y después nos enfrentamos a un ministro que también nos dice que está muy cansado, que hay días en que él no duerme, porque en realidad este trabajo ha sido agotador. Entonces, estamos claros que en realidad lo que es hablar de educación es complicado, pero también estamos claros que como padres y apoderados planteamos inquietudes, le pedimos al ministro, la primera pregunta fue, ministro, nos gustaría que nos aclarara cómo el proyecto de la reforma, estos 3 ejes fundamentales, término al lucro, término a la selección y término al financiamiento compartido, va a mejorar la calidad de la educación en Chile. Y el ministro nos dice que al final de la reunión nos va a responder esas preguntas, que le hagamos las que siguen. Pero al final de la reunión el tiempo era corto y el ministro tenía otro compromiso. Por lo tanto, en 1 hora 40 minutos nunca nos respondió cómo iba a mejorar la calidad de la educación estos 3 ejes fundamentales que tiene el proyecto de ley. Entonces, si para nosotros en realidad la importancia de reunirnos con el ministro era obtener respuestas, le puedo contar a todos los apoderados que nos están escuchando que no obtuvimos las respuestas que esperábamos, y me da mucha pena decirlo porque los apoderados que nosotros representamos están interesados en realidad en cómo se va a poner, cierto, en práctica esta reforma y cómo va a venir a impactar a nuestros hijos. Lo que sí les puedo decir En pocas palabras, es que las frases bonitas que tiene el eje de la reforma tienen una letra chica. Yo llamo a los apoderados a informarse, por favor. Los apoderados, los colegios particulares subvencionados, no se queden solamente, como se dice, con el título de la canción. La frase es popular. La frase llama mucho la atención, pero la frase hay que desglosarla. Y al momento de desglosarla, cada eje de esta reforma viene a tocar directamente a nuestros hijos. Y viene a tocar a nuestros hijos de la manera más difícil, ¿cierto?, que nosotros vemos, que es dañando la educación al interior del colegio que ellos están recibiendo. Nosotros vemos que esta reforma lo que viene es un poco a castigar en realidad a los padres y apoderados por haber escogido el colegio en el que tiene a sus hijos. Pero como le digo, me gustaría llamar a los padres a informarse en realidad de lo que esta reforma tiene en el trasfondo. ¿Hay alguna página web donde se puedan informar los apoderados, donde puedan, digamos, un teléfono o algo así? Sí, nosotros tenemos nuestra página www.confepa.cl. También tenemos el contacto, que es el correo electrónico, donde nosotros podemos enviar información, que es confepachile@gmail.com. Nos pueden seguir en Twitter, @confepachile. A través de las redes sociales, en realidad, estamos haciendo todos los contactos. Yo le pido a los apoderados que ahí vayan anotando las direcciones de las redes sociales y se puedan contactar con nosotros. No sé si ustedes pueden dialogar sobre el mismo punto, porque fue la señora Erika la que asistió a esa reunión con el ministro, ¿verdad? Pero frente a eso, ¿ustedes creen que esta reforma mejora la libertad del apoderado para elegir colegio? ¿O la echa por, no sé, por la borda? Bueno, era lo que yo te planteaba en un principio. Yo siento mucha pena, en realidad, porque yo siento que esta reforma está hecha en contra del sector particular subvencionado. O sea, si tú tomas, por ejemplo, las exigencias que te pone la reforma, es como decía la señora Marta adelante, ¿no es cierto? No te dejan opción. ¿Qué es lo que te dice la reforma? Te dice, mire, usted tiene que transformarse en una fundación o corporación sin fines de lucro, ¿no es cierto? Claro. Eso significa que, en el fondo, aquellos que han construido sus colegios con sus ahorros, encalillándose en la banca, finalmente lo que tienen que hacer es regalar su colegio, ¿no es cierto?, a una fundación o corporación sin fines de lucro. Luego te dice, mira, además, tú tienes que haber sido dueño de tu colegio a marzo del 2014. Entonces, si partimos de un principio de buena fe, yo quiero pensar que el ministro tiene desconocimiento del tema, no conoce el sector. Porque, ¿cómo voy a hacer una reforma pensando en la calidad, porque ese es el discurso de él, y dejando afuera al 73% de los sostenedores de este país? El 73% de los sostenedores de este país, o bien, no es dueño de sus inmuebles, o los tiene hipotecados. Y esos son dos requisitos que exige la reforma para poder seguir impetrando la subvención. Por lo tanto, yo quiero pensar de que esto es un desconocimiento tremendo del ministro de Educación, del sector que está intentando regular, o más que regular, la verdad, porque si hay un sector regulado en este país, yo creo que es el particular subvencionado. Claro. Mira, nos regula el Ministerio de Educación, nos regula la Dirección de Obras Municipales, el Ministerio de Salud, el Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Educación, la Agencia de la Calidad, la verdad que... La Inspección del Trabajo. La Inspección del Trabajo. Sí. O sea, yo creo que no hay un órgano estatal que nos regule a los particulares subvencionados. Por lo tanto, hay muchos mitos que derribar. Hay muchos mitos que derribar, y así como los mitos que dicen que, mira, el Estado les construyó los colegios. Uh-huh. Eso no es cierto. Cuando hicimos un tremendo esfuerzo para poder responder a las exigencias de la jornada escolar completa, significó que los sostenedores tuvimos que recurrir a la banca. Claro. Y la banca nos obligó a constituirnos en inmobiliaria, porque no le prestaba a los sostenedores personas naturales. Por lo tanto, ¿qué tuvimos que hacer? Constituirnos en inmobiliaria, ¿no es cierto? Y traspasar esos bienes a la inmobiliaria para que el banco nos pudiera prestar y nosotros dar respuesta a las exigencias que había puesto el gobierno de turno respecto de la jornada escolar completa. Pues bien, desde esa fecha hasta ahora, los colegios están hipotecados, porque además los sostenedores hemos ido invirtiendo cada año, se hacen mejoras en los colegios. Y tú tienes que acordarte de que la subvención, la verdad es que yo creo que en la mayoría de los casos alcanza para pagar los sueldos líquidos de los profesores. Todo el resto se hace gracias al copago. O sea, la, la, las leyes previsionales de los profesores se pagan gracias al aporte de los padres. La luz, el agua, el gas, en fin, y un sinnúmero de otros gastos que genera un colegio se hace gracias al aporte. Por lo tanto, es bueno también señalar en este punto que nosotros no nos oponemos al término del financiamiento compartido. Si el Estado va a entregar los aportes necesarios para entregar un servicio de calidad como lo que hoy día estamos entregando. Entendemos que la calidad en la educación no es algo que está petrificado, está en continuo movimiento y por lo tanto debemos generar los recursos para poder ir avanzando, para avanzar a una educación del siglo XXI. Pero claramente esta reforma lo que hace es dejar afuera al sector particular subvencionado. Por lo tanto, hoy día tú tienes dos alternativas. O te transformas en particular pagado o simplemente cierras. Claro, sí. Y en ese punto yo le preguntaría al ministro, ¿qué pasa con los alumnos vulnerables que atendemos los colegios particulares subvencionados? ¿Qué pasa con los alumnos prioritarios que atendemos los colegios particulares subvencionados? ¿Qué pasa con los alumnos becados de nuestros colegios? Porque fíjate que nuestros colegios tienen alumnos becados, alumnos vulnerables, alumnos prioritarios. ¿Qué pasa con el 75% de los alumnos que tienen alguna discapacidad física o mental que atiende el sector particular subvencionado? ¿Qué pasa con las escuelas de lenguaje? ¿Qué pasa con todos esos profesores cuando estos colegios determinan cerrar? ¿Qué pasa con esos profesores que van a quedar cesantes cuando el colegio se tenga que transformar en particular pagado, ¿no es cierto?, y tenga que reducir a su personal? Entonces, la verdad es que nosotros tenemos una pena profunda, porque yo creo que esto no responde al ofrecimiento que había hecho el gobierno. Educación gratis y de calidad para todos. Para todos, cierto. Eso era lo que esperábamos. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿la presidenta estará consciente de lo que se está haciendo? ¿Qué firmó la presidenta el 19 de mayo junto al ministro? La verdad que yo tengo el temor de que la presidenta, es fea la palabra, pero haya sido engañada. Porque ¿qué firmó si el proyecto no se presentó el 19 de mayo? El 21 de mayo el ministro llegó sin la tarea hecha. Así es. Porque el proyecto se presentó el jueves 22 de mayo como a las 19 horas. Por lo tanto, hoy día no nos podemos arriesgar bajo ninguna circunstancia que nuestros alumnos sean conejillos de India de un proyecto que no se ha hecho con la rigurosidad que lo amerita. ¿Sabes qué? Mira. Y sin la participación, ¿eh? Se ha dicho que este puede ser un nuevo Transantiago y yo digo que esto rotundamente que no va a ser un nuevo Transantiago. Esto va a ser un Transchile. Eso es lo que va a ser. Un nuevo Transchile. Porque esto afecta a todo el país. No afecta a una región como Santiago. Efectivamente, el Transantiago nos afectó a todos los santiaguinos. Lo pagan hoy día todos los chilenos. Pero nos afectó a los santiaguinos. Pero esto va a afectar a todo Chile. Nosotros tenemos algunas cifras preliminares que yo creo que es importante que tus auditores puedan conocer. Mira, y que son muchos apoderados, ¿eh? Muchos apoderados están escuchándolo hoy día. Fíjate que nosotros tenemos estas cifras preliminares y pasarían a colegios pagados aproximadamente 304 colegios que atienden más o menos 215.000 alumnos. ¿De dónde sale esta cifra? Los 304. Hay 160 colegios que partieron como particulares pagados y que en los años posteriores se transformaron a particulares subvencionados. Por lo tanto, lo más probable es que esos colegios vuelvan a ser particulares pagados. Los otros 150 colegios, ¿no es cierto?, son colegios que tienen un copago alto. Por lo tanto, lo más probable es que, reduciendo su matrícula pero aumentando su mensualidad, puedan continuar. Dejan la actividad 943 colegios que atienden 300.000 alumnos. O sea, cierran, tienen el deseo de cerrar. No hay otra opción. Esa es la verdad. La reforma no les deja otra opción. Y te estoy hablando de colegios quizás más pequeños, claro, de escuelas rurales, de escuelas de lenguaje, de colegios interculturales, como dice la señora Erika. Venderían a la fundación 180 colegios que atienden 120.000 alumnos. Y creemos que serían expropiados porque esta no es una compraventa. Yo quiero también dejar en claro eso. Que esto no es una venta, porque los colegios particulares subvencionados no están a la venta. El ministro tiene que entender eso. Esto es una expropiación, encubierta, pero una expropiación. Nosotros no estamos vendiendo los colegios. Nosotros no queremos vender los colegios. Nosotros no nos queremos ir del sistema. Nosotros hemos abrazado esta profesión, la hemos hecho con dignidad y con respeto y con cariño hacia nuestros alumnos y nuestros apoderados. Porque finalmente, mira, el gobierno podrá expropiar los colegios, porque tiene los votos para hacerlo, incluso desoyendo a la ciudadanía, podrá expropiarlo, pero va a expropiar el cemento y los fierros. Claro. Lo que no va a expropiar es el proyecto educativo. Porque el proyecto educativo es la visión que tuvo un profesor, un sostenedor, que se perfeccionó con el aporte de los profesores y se enriqueció con nuestros apoderados y nuestros alumnos. Eso no se va a poder expropiar. Eso es lo que falta en el otro sector. Eso es lo que tenemos que promocionar en el otro sector. Porque eso también va a favorecer a nuestros apoderados, que tengan un mayor abanico donde elegir. Nosotros esperamos que al sector municipal le vaya bien y estamos dispuestos a colaborar con ellos. Pero es necesario entonces que las autoridades tomen cartas en el asunto. Necesitamos una modificación del estatuto docente que les permitan a los directores del sector municipal manejar un presupuesto anual. Hoy día un director de un colegio municipal trabaja sin conocer qué presupuesto tiene. No existe la posibilidad de desvincular a aquellos profesores que lo hacen mal. Muy ahora, distinto a la gestión que desarrollamos los particulares subvencionados, ¿te das cuenta? Ahora, fíjate que en ese aspecto yo tengo una, lo conozco muy de cerca, no voy a decir nombre de colegio porque es complicado, pero sí sé, por ejemplo, que en el sector municipal a veces llega, por concepto CEP, 10 millones o 12 millones de pesos a una corporación de educación municipal, pero el colegio que generó los 10 millones de pesos no recibe los 10 millones de pesos. Llega los 10 millones de pesos a la arca de la corporación, pero solamente, y me ha tocado verlo, en ese colegio recibieron 1.200.000. Entonces, de repente, ¿dónde queda lo demás? ¿Qué es lo que pasa? O sea, no hay una gestión, o sea, una gestión del colegio en sí o del director en sí. Y ese es un problema complejo. Mira, y yo te quiero detener en un punto ahí. Tú dices, llegan a las arcas de la corporación. Fíjate el detalle. Y no hemos reparado en eso. El detalle. ¿Qué nos están pidiendo? Transformarnos en corporación o fundación. Resulta que los colegios municipales se agrupan en corporaciones. Así es. ¿Y cuál es la diferencia? Es tremenda. ¿Qué va a cambiar en el sistema educacional con que el sector particular subvencionado se transforme en una fundación o corporación? En nada. En nada. Y ha quedado demostrado. Los colegios municipales están agrupados en corporaciones. Así es. Y la gestión no es la que hemos realizado nosotros. Porque, aprovechándome de eso, te quiero decir que, y recordarle a la gente o informarle a la gente, que no es nuestro sector el que mantiene una deuda histórica con los profesores. Uh-huh. No es nuestro sector el que no pagó el bono SAE. Por lo tanto, la pregunta que yo le hago a los profesores que nos puedan estar escuchando, a los apoderados que nos puedan estar escuchando, ¿nosotros vamos a estar dispuestos a entregarle nuestros profesores al peor empleador de este país, que es el Estado? No. A ese empleador que tiene un 40% de profesores a contrata, profesores que no tienen derecho ni a enfermarse ni tienen derecho a vacaciones. Así es. Al empleador que ha sido cómplice pasivo de las municipalidades en la deuda millonaria que mantienen con las leyes previsionales los profesores. Perdona, Luis, que te interrumpa en este punto, pero ese es un mito también que tenemos que sacarle a los apoderados. A nosotros, como colegios particulares subvencionados, no se nos entrega la subvención mes a mes, sino tenemos todas las previsiones de los profesores y del personal cancelado. En cambio, las municipalidades tienen años y años de lagunas sin pagar las previsiones. Y eso nos consta todo porque salen las noticias a diario, ¿no es verdad? Claro, como tú dices, Marta, fíjate que hay un día en el mes, de todos los meses, donde los sostenedores deben concurrir al Ministerio de Educación, a la sección de subvenciones, a mostrar todos los meses liquidaciones de sueldos firmadas y pagadas, planillas de imposiciones pagadas, contratos al día, en fin, toda la documentación laboral. Si tú no cumples con ese requisito mes a mes, no te pagan la subvención. Y siguiendo con lo que te estaba diciendo, mira, ¿le vamos a entregar a nuestros alumnos al Estado? A un Estado que los discrimina. ¿Por qué? Porque les paga por asistencia. Por lo tanto, cada vez que un alumno nuestro no va a clase, el Estado le dice, no señor, yo a usted no le cancelo. Claro. Así un es. Estado que hoy día gasta 300.000 pesos por cada reo del sistema penitenciario de las cárceles públicas y 500.000 por cada reo del sistema penitenciario de las cárceles concesionadas. No tengo nada contra los reos. Esta, como decía mi abuelita, está en la casa del cabonero, ¿no? Claro, el que no cae resbala. Pero ese es un gasto que hace mes a mes. ¿Y cuánto invierte en educación? El 90% de 57 mil pesos, que es lo que paga por alumno. Así es. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, hay muchos mitos que derribar. Creemos de que hay un desconocimiento total. Y principalmente, y en esto me hago cargo personalmente, yo siento que esta es una reforma que está ideologizada, con ideologías añejas, porque yo siento que esto nos está impulsando a instalar la Escuela Nacional Unificada, la ENU. Y la verdad que vamos a cambiar educación por instrucción. Yo, como sostenedor, no estoy disponible para eso. No me voy a hacer cómplice. Prefiero salir antes del sistema porque voy a salir con dignidad, mirando a mis apoderados a la cara y a mis alumnos a la cara. Por lo tanto, hoy día yo hago un llamado a los apoderados y les digo que ellos tienen que salir a defender el libre derecho que tienen para elegir. Ellos han elegido los colegios, no los colegios los apoderados. Así, ¿no? Y ellos han elegido los colegios por estos valores agregados que yo te mencionaba, claro, anteriormente, claro. ¿Te das cuenta? No porque nosotros les hayamos prometido, como dice el ministro, que la verdad que a mí me parece que el ministro ha actuado con una rotería tremenda, con una falta de respeto hacia la gente, cuando dice que son incautos y que creen de que en nuestros colegios se les va a aclarar el pelo. Bueno, nosotros jamás hemos prometido eso. Es como el mito, te das cuenta cuando él dice, mire, lucro y calidad se tensionan. Yo le pregunto al ministro si el lucro y la calidad se tensionan de Plaza Italia para abajo solamente. Porque cuando el ministro, que gana su sueldo, claro, ¿no es cierto?, el que pagamos todos, y es con fondos públicos, va y paga el colegio de sus hijos, de 300, de 200, de 400 mil pesos, ¿ahí no se tensiona lucro y calidad? Cuando los senadores y diputados van y pagan los colegios particulares en que tienen a sus hijos, ¿ahí no se produce esa tensión, esa dicotomía entre lucro y calidad? Luis, perdón, ¿conoces algún diputado o senador que tenga algún hijo de ellos en un colegio municipal? No. No, la verdad ¿tú que sabes no. dónde se educó la hija de la presidenta? Sí, yo en el colegio La Gullet. La Girouette. La Girouette. ¿Sabes cuánto es la mensualidad ahí? No, la desconozco. Alrededor de 400 mil pesos. Claro, ese es el problema. Hay una discriminación absoluta. Entonces, cuando decimos, no, es que queremos que estén los ricos con los pobres, me parece muy bien, pero hagámoslo todo. Así es. ¿Por qué para unos sí, para otros no? ¿Por qué nuestros apoderados no tienen la posibilidad de elegir, pero los senadores, los diputados, los ministros, la presidenta de la República, que finalmente deben estar al servicio del pueblo, ellos sí tienen la posibilidad de elegir? Pero hay una cosa que me ha llamado la atención, y también para la señora Erika y los apoderados que nos acompañan acá, hay dos cosas que me han llamado muchísimo la atención esta semana. Es las declaraciones que hizo ayer Camilo Escalona, no sé si ustedes lo escucharon. Camilo Escalona hizo unas declaraciones en el CNN como a las 8 más o menos de la tarde, y las declaraciones que también está hoy día generando el presidente de la Democracia Cristiana, en donde ya hay no sé si será quiebre, pero parece que hay voces disidentes en este sistema. ¿Cómo nosotros, cómo ustedes, como centro de padres, como apoderados, como sostenedores, se va a trabajar en esto? Porque en definitiva yo creo que lo importante, señora Erika, Luis y Marta, creo que es interesante hoy día saber cómo hoy día la comunidad, ustedes, los apoderados, los sostenedores y los alumnos, que son importantes también, porque hay muchos alumnos de escuelas particulares que subvencionadas que quieren también unirse y poder decir lo que ellos piensan. ¿Qué acciones se van a seguir aquí a nivel de Puente Alto, de la provincia cordillera o de Chile? ¿Quién conoce más de la señora Erika? ¿Cómo lo vamos a hacer, digo yo? Porque también hay profesores que estamos cuestionando esto, así como lo ha cuestionado Camilo Escalona, como lo ha cuestionado el Partido Democrático Cristiano y la Iglesia también, que ha entrado en el juego esto. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el llamado concreto que tenemos? Bueno, el llamado concreto que tenemos primero es lo que yo le decía, informar a los padres y apoderados, ¿cierto?, a niveles regionales, a niveles comunales, y esto ha despertado un interés tremendamente grande. Yo doy gracias a Dios por eso, porque en realidad hoy hay comunas que están tremendamente armadas ya con la información en la mano. Yo invito a los padres apoderados a unirse comunalmente a través de su Centro General de Padres, invitar a los señores parlamentarios, porque nosotros no tenemos que olvidar que independientemente del daño que se nos va a producir, quien va a votar esto son los parlamentarios, diputados y senadores, cierto, de nuestro país. Los señores parlamentarios han sido escogidos para representar a la mayoría. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer valer nuestro voto, reunirnos con ellos, darle a conocer cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestro interés, pero también exigirle a ellos que nos representen donde ellos fueron puestos por la votación de la ciudadanía en su mayoría, primero. Segundo, contarles que nosotros estamos organizados y que la demanda general de los padres y apoderados es salir a movilizarnos a la calle. Yo siempre le digo a los apoderados, esto no es una marcha, es una caminata, porque las familias no marchan, ¿cierto? Las familias salen a la caminata por la educación, por el derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos, por el derecho de nuestros hijos al aprendizaje, porque hablamos solo del derecho, ¿cierto?, a elegir y el derecho a educación, pero nuestros hijos tienen derecho a aprendizaje. Si hablamos del derecho al aprendizaje, hablamos del derecho de los padres a elegir dónde aprenden nuestros hijos, qué aprenden nuestros hijos y con quién aprenden nuestros hijos. Señora Erika, una cosa, me ha llamado la atención que las caminatas o las marchas que ha hecho en Antofagasta no han salido a la luz pública, y son muchos, sí, o sea, son masivas. Sí. ¿Por qué hoy día la prensa, digamos, a qué cree usted que se debe que la prensa hoy día no la tenga en primera línea? No salió la marcha la semana pasada en Antofagasta, que salieron muchas, cientos y cientos de personas a marchar a la calle, llegaron a la Seremía. No se publicita porque somos aburridos, pues nosotros marchamos, ¿cierto?, pero marchamos pacíficamente, por lo tanto no llegan los carabineros, no hay detenidos, no está el guanaco en la calle, no hay propiedad pública ni privada dañada, entonces no somos como muy entretenidos para los medios de comunicación, por eso no se publicita, pero eso no quiere decir que no estén ocurriendo. Partimos, como dice usted, en Antofagasta y se van a estar replicando en diferentes regiones del país. Hoy se está armando también Maipú para salir en la primera marcha de lo que es aquí, la primera caminata aquí en la región metropolitana, y de ahí se van a ir sumando y sumando diferentes... ¿Cuándo es Maipú, señora Erika? El 21. El 21 sale Maipú, ¿cierto? Van a hacer una caminata hasta el Templo Votivo, van a tener una ceremonia ahí. Ellos están armando, en realidad, una caminata maravillosa. Yo llamo a los padres y apoderados, los colegios particulares subvencionados a sumarse con sus hijos a esta caminata. Van a llevar los globos de un color que nos identifiquen. Y eso se está replicando en diferentes comunas, pero también en diferentes regiones, para llegar a unir a miles de padres y apoderados en nuestro encuentro nacional, que esperamos se realice en la Plaza de la Constitución, frente a la Moneda, donde vamos a estar entregando una carta con las demandas que hoy los padres y apoderados están pidiendo. Primero, que se resguarde lo que está escrito en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No solamente está escrito en la ley de nuestro país, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que es derecho preferente de los padres, en su artículo 26, es derecho preferente de los padres elegir la educación que quieren para sus hijos, y que el Estado debe ser garante de ese derecho. Por eso yo llamo a los padres y apoderados a unirse a esta lucha y a defender el derecho que tenemos los padres, pero que va en pos de nuestros hijos. Porque yo le pregunto a los padres y apoderados, como muy bien mencionaba don Luis, ¿vamos a dejar que nuestros hijos, que son el 54% de la matrícula de este país, sean el experimento de una organización, ¿cierto?, o de un modelo que se trajo de otro país? ¿Vamos a dejar que sean experimentos en las manos, ¿cierto?, de un Estado? No, yo no. Yo no presto a mis hijos para experimento de nadie, porque mis hijos son lo más precioso que yo tengo, así como al interior de cada familia creo que deben estar pensando lo mismo. De hecho, nos encontramos aquí con los apoderados del Colegio Particular Subvencionado Pedro Apóstol. Yo le doy las gracias porque se han sumado, ¿cierto?, también a liderar este movimiento apoderado, la señora Janet Sandoval, la señora Paola Pórtigo, la señora Luz Faría, que están dando la cara de frente para que podamos seguir sumando, ¿cierto?, a los padres apoderados. Y no se olviden, infórmense, vamos a movilizarnos, porque una sociedad organizada y en democracia debe ser escuchada. Acérquese a sus parlamentarios, y tal como decía usted, ¿cierto?, muchos pueden cambiar de opinión, esa es la idea. La idea es que aquellos que elegimos a través de nuestro voto hoy nos representen, pero también nos defiendan ahí, donde se va a hacer, ¿cierto?, la decisión final, ahí en el Congreso, donde vamos a saber quiénes estuvieron con nosotros y quién contra nosotros. Y que en definitiva esa va a ser la evaluación que nosotros le vamos a dar a los diputados y a los senadores el día de mañana, porque no son eternos, ¿no es cierto? No son eternos. Ahora, ¿cómo ve usted esto, por ejemplo, a nivel de profesores? ¿Qué opinión tiene usted? Porque usted ha visitado, digamos, de Arica a Punta Arenas, a Puerto Montt, no sé hasta dónde ha llegado usted. Pero ¿qué visión le ha dado usted? ¿Qué opinan los profes de esto? A ver, y los alumnos, que también son importantes. Sí, súper importante. Yo no le puedo dar mi opinión porque yo no he viajado por tantas partes. Lo que pasa es que nosotros tenemos directivas que trabajan en esas regiones y ellas han ido acogiendo, ¿cierto?, la inquietud, y nosotros la manifestamos a nivel nacional a través de la de yo que estoy acá. Pero la opinión de los profesores es de inquietud, De hecho, aquí en Santiago a mí me han hecho muchas preguntas los profesores y no han pedido que nos sumemos. En Antofagasta se está organizando los profesores a través de una federación. Ellos ya marcharon junto con los padres y apoderados a entregar una carta como profesores, ¿cierto?, a la Seremía. Lo mismo está pasando en el sur. Y los alumnos, bueno, yo me saco el sombrero en realidad ante los alumnos porque ellos están agrupándose en federaciones. En Antofagasta, San Vicente Tahuatahua, se levantó un alumno en una de las asambleas donde él dijo: yo pido a los padres y apoderados, por favor, que nos apoyen en esto. Nosotros queremos defender el derecho a seguir estudiando en el lugar en el que estamos. No queremos ser los castigados ni los discriminados. Todos los alumnos en Chile tienen el mismo derecho. ¿Por qué los separamos y le damos más derechos a uno? ¿O creemos que unos tienen más derechos que otros? Nuestros hijos no son ciudadanos de segunda clase. Todo lo contrario. En Chile, todos los estudiantes, independientemente del sector educacional en el que estén, tienen los mismos derechos. Bueno, ahora ustedes saben que nuestra dueña de casa en estas dos horas es la directora del Colegio Te la Asegura, la señora Marta Prieto, porque este es un programa que se gestó hace dos años atrás, que dijimos como colegio, ¿por qué no abrimos las puertas y salimos del lugar físico y le comunicamos a todos nuestros auditores qué es la educación, cómo se hace? Bueno, y Marta Prieto, que es nuestra directora y sostenedora del Colegio Te la Asegura, creyó en esa posibilidad. Y hoy día este programa tiene bastante audiencia. Hay muchos apoderados que nos cuentan, nos dicen que nos llaman, etcétera, etcétera. Que después, a través del Facebook y otras, podemos lograr lo que nosotros queremos comunicarle a nuestros apoderados. Pero quisiera yo que nuestra dueña de casa, que es Marta Prieto, también opinara frente a este cuento. Bien, señora, más que opinar, ¿sabes lo que quiero, Fernando? ¿Qué? Porque aquí somos dos sostenedores y a lo mejor somos parte interesada. Me gustaría escuchar la voz de la señora Erika y que le explique a los apoderados cómo se van a seleccionar sus hijos. Porque no es tan fácil como ellos creen de ir al colegio y decir: este colegio me gusta, su proyecto educativo es el que me favorece, en este colegio voy a poner a mi hijo. Así, eso se acabó con esta ley. Bueno, nosotros tenemos la opinión del ministro, ¿cierto? Él fue quien nos explicó a nosotros cómo se iba a hacer el término a la selección. Lo que la autoridad nos decía es que el término a la selección va de la siguiente manera. El proyecto presenta el que nosotros como apoderados postulemos a través de una plataforma virtual que cada colegio debe abrir para los apoderados. O sea, el apoderado va a postular desde su casa, ¿cierto?, a través de internet, donde tiene que poner tres opciones de establecimiento a los que quiera postular. El ministro nos decía que esta plataforma va a estar ligada, supervisada por el Ministerio de Educación, que va a tener la información de a qué colegio usted postuló a sus hijos a través de esta plataforma virtual. Nosotros le preguntamos al ministro, si termina la selección, ¿cuál entonces va a ser el mecanismo? Porque si hay un colegio que tiene 500 cupos y los postulantes son 1,000, es imposible que queden los 1,000. Y él nos explicaba que iban a haber prioridades para, ¿cierto?, el ingreso de estos alumnos. La primera es que los alumnos que tienen hermanos en el establecimiento tienen esa prioridad. Por lo tanto, los que tienen hijos únicos ya pierden cierta opción, ya no tienen la primera opción. Lo segundo, por lo cual se va a decidir, es por los hijos de los funcionarios. La segunda opción la tienen los hijos de los funcionarios del establecimiento. Los apoderados que no trabajamos en el establecimiento y que tenemos hijos únicos ya perdimos las dos primeras opciones. Y la tercera opción por la cual nuestros hijos pueden quedar es a través de un algoritmo, porque esa fue la palabra que el ministro usó. La tercera opción va a ser un algoritmo que viene a ser como una ecuación matemática que va a usar el establecimiento para decidir qué alumnos quedan en los cupos, ¿cierto?, sobrantes. Lo que nosotros le preguntábamos al ministro es si esto se va a evaluar de esa manera. ¿Cómo sabe usted que el establecimiento va a seleccionar, no va a seleccionar con ese tipo de algoritmo? Dijo que no, porque el colegio, ¿cierto?, iba a estar supervisado por el ministerio. Con ese algoritmo no se podía ni discriminar ni segregar. Ahora, si usted como padre y apoderado que me está escuchando me puede argumentar que eso no es seleccionar bajo esas tres opciones que nos están dando, ¿de qué manera le podemos llamar? Se acaba con la selección, término a la selección, pero de estas tres maneras se va a decidir qué alumnos quedan y cuál no. Si usted postuló a su hijo y no quedó con estas tres opciones en el colegio, bueno, va a tener que mandar a su hijo a la segunda opción. Y si bajo estos tres términos tampoco queda la segunda, lo tendrá que mandar a la tercera. Esa es la manera en que se termina la selección. O sea, otras personas van a decidir en qué colegio va a estudiar su hijo, en definitivo. Por eso yo llamo a los padres y apoderados, porque nuestro derecho es el que está siendo pasado a llevar. tenemos que analizar la ley, en el, la ley de educación, su artículo 19 también habla del derecho de los padres a elegir. Bueno, estamos le vamos a contar a nuestro auditorio que también tenemos acá la visita de unos apoderados. ¿De qué colegio son? Pedro Apóstol. ¿Quisieran ustedes también dialogar, conversar, consultar? Porque yo sé que ustedes en su colegio hay muchos apoderados que lo están escuchando. Ahora, yo llamo a los apoderados que quieran llamar al 2872-7871, pueden hacerlo y preguntarle a nuestro panelista acá qué opinan de lo que estamos conversando. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos, ¿no? O sea, a todos los que nos escuchan, a todos los que están en la situación nuestra. Nosotros somos apoderados del Colegio Pedro Apóstol, como lo mencionaban anteriormente. Nosotros más que nada venimos aquí a pedir que nos entiendan, que nos expliquen, que nos aclaren muchas ideas que nosotros tenemos, dudas que están en este momento ocasionando inquietudes en nuestros apoderados. Hay muchas preguntas que nosotros mismas, en representación de nuestro colegio, tenemos acá. Más que todo, nos hicimos una pequeña idea. Una de estas preguntas es la siguiente, que se realizó en una reunión, una pequeña reunión que tuvimos de sus centros. Muchos apoderados dicen, ¿cómo se le explica a la comunidad que la situación es de carácter urgente o no? ¿Y qué se le dice a las personas que no saben nada y que especulan por la ansiedad y la ignorancia en este tema? Nosotros nos contamos dentro de esas personas en la parte ignorancia. ¿Por qué razón? Yo como apoderada me pregunto, ¿qué va a suceder si nosotros, en vez de pagar en un colegio que se le llama hoy particular subvencionado, siento que nosotros en este sentido vamos a pasar a ser un colegio no particular subvencionado, sino que un colegio en el cual nuestros hijos no van a compartir con sus compañeros, nuestros hijos no van a recibir el apoyo que tenemos del Estado, como es la subvención? Me cuento dentro de una de ellas porque mi hijo es vulnerable. Yo llevo 14 años como apoderada en este colegio y he recibido muchos beneficios, muchos aportes, en el sentido de que si hay situaciones en que yo no puedo cancelar, los sostenedores me esperan. Me dan posibilidades de pagar en cuotas, me dan posibilidades de ir aportando mensualmente, me dan posibilidades, si, por ejemplo, si yo tengo problemas para que mi hijo aprenda, yo tengo la posibilidad de recibir atención diferenciada, tengo la posibilidad de recibir apoyo, tengo talleres en el colegio también que nos representa, tengo la posibilidad de recibir apoyo material para la casa. Yo paso siempre pendiente de estar pendiente de que mi hijo le vaya bien en sus notas, de que mi hijo reciba una buena atención, de que tenga un buen contacto con sus profesores, de que tenga cercanía con sus compañeros. Y hasta el momento no me puedo quejar, he recibido eso dentro de nuestro colegio. Yo como apoderada agradezco a todas las mamitas que se encuentran siempre en el colegio con su ir y venir, que están siempre pendientes de querer informarse. En este mismo sentido hago hincapié en que, por favor, las mamitas que no sepan realmente de qué se trata esta situación, que se acerquen, ya sea a la página de Confepa, ya sea a nuestro colegio, a nuestros sostenedores, a las personas que representan nuestra comunidad escolar. Perdón. Le doy gracias también por la posibilidad de que nos den de estar explicando en este momento nuestras inquietudes, pero más que todo, nosotros como colegio queremos seguir siendo un colegio subvencionado y no queremos pasar a ser un colegio sancionado. Esa es mi idea. Ahora, yo le agradezco muchísimo porque, mire, este espacio, bueno, aplaudamos, pues si hay que aplaudir, si esto es una... Este es un programa que está, digamos, al servicio de ustedes, y es más, yo creo que el próximo jueves queremos también programar una reunión con ustedes, con más apoderados acá en la radio, para que le puedan dar una visión más acabada a los apoderados, puedan preguntar. Ahora tenemos un problema en el teléfono, parece, pero bueno, la conversación está bastante amena. La señora también quiere plantear algo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luz Faría, yo soy apoderada del Colegio Pedro Apóstol, y yo quiero invitar a la comuna de Puente Alto, que aquí los distritos, los diputados, los concejales, sepan que Puente Alto no está durmiendo. estamos despiertos. Y nosotros vamos a dar la lucha. ¿Por quiénes? Por nuestros hijos. Nuestros hijos no son un artículo, son personitas que estuvieron dentro de nuestro vientre. Nosotras las que somos mamá, y muchas somos mamá y papá. Despierten, nuestros hijos merecen una educación de calidad y no por eso vamos a pagar 100, 120 mil pesos que no tenemos. Con los 17.500 que pagamos en nuestro colegio, yo encuentro que la educación que tengo es satisfactoria. Le agradezco a cada uno de los que están aquí, que me pueden aclarar nuestras dudas. Les invito a llamar y que despierte cuando les invitemos a una caminata, no a una marcha, como lo decía nuestra señora Erika. Estemos despiertos y digamos, no lo hago por mi hijo, lo hago por todos los niños de Puente Alto que necesitamos una educación de calidad. Así que eso sería, muy amable, gracias. Pero qué interesante lo que usted está diciendo, porque yo creo que son, ustedes traen la voz del pueblo, ¿no? Yo me acuerdo que hay alguien que dijo, me acuerdo hace muchos años atrás, me parece que fue el Puma, hay que escuchar la voz del pueblo, ¿no? Bueno, escuchemos la voz de los apoderados hoy día y vamos a escuchar la voz de otro apoderado también del Colegio Pedro Apóstol, me parece, ¿no? Hola, buenas tardes, mi nombre es Paola Pontigo, también soy apoderada del Colegio Pedro Apóstol y me gustaría destacar que nuestro colegio sacó el mejor CINCE, el lenguaje. ¿Cómo vamos a querer que nuestros hijos estén en un colegio que no se destaca si no es por una muerte o por robos acá? Yo quiero que mi hija siga en este colegio, que siga estudiando y que sea la mejor, ya que es la mejor. O sea, yo quiero que mi hija y sus compañeros sigan juntos y sigan con la misma educación que tienen hasta ahora. Así que si hay que luchar, si hay que caminar, no marchar, como dijo usted la señora Erika, yo lo voy a hacer y mi hija igual. Así que con lo que podamos, por favor, contemos. Y la comunidad Pedro Apóstol yo sé que está dispuesta. Y somos todas aperradas. ¿Y están escuchando a Pedro Apóstol? Están todos escuchando. Somos todas mamás y muy aperradas. Mándenle un saludo a Pedro Apóstol. Saludo al Colegio Pedro Apóstol. Gracias por el apoyo a la señora Marisa y a don Leonardo. Muchas gracias. Don Luis, ¿y en su colegio los apoderados qué dicen? Bueno, mis apoderados están tremendamente inquietos también, ¿no es cierto? Y dispuestos a defender el proyecto educativo. Y eso en el fondo lo que yo hoy día quiero decirle a los sostenedores de Puente Alto, ¿no es cierto? Que junto a sus equipos directivos, a sus profesores, en definitiva, junto a su comunidad educativa, ellos deben defender el proyecto educativo que juntos han construido. Deben luchar hasta las últimas consecuencias por su permanencia en el sistema. Deben acompañar a sus padres y apoderados, ¿no es cierto?, en la defensa del derecho que tienen de elegir libremente el colegio que quieren para sus hijos. Nuestros apoderados confiaron en nosotros. Por lo tanto, es el minuto hoy día de unirnos como comunidad educativa y salir a defender el libre ejercicio que tienen nuestros padres de elegir el colegio que ellos quieran. Hoy día tenemos apoderados aquí de un colegio particular subvencionado, el Pedro Apóstol. Y la verdad que a uno lo conmueve, porque finalmente, ¿no es cierto?, detrás de ese colegio hay toda una comunidad educativa que se ha esforzado por años, que se ha sacrificado, porque finalmente era lo que yo te decía al principio, el proyecto educativo es la visión de un profesor, porque no te debes olvidar que más del 80% de los sostenedores de este país son profesores. Son profesores, sí. Son profesores. Y por lo tanto, el proyecto educativo es la visión de un profesor que se perfecciona con sus colegas y se enriquece con el trabajo que realizan día a día los apoderados. Los colegios de Puente Alto tenemos una gran fortuna porque tenemos centros de padres tremendamente comprometidos con los colegios. Los colegios que yo represento, el Colegio Inglés Luis Gonzaga, tiene dos centros de padres tremendamente comprometidos con la gestión que realiza el colegio con sus propios apoderados. Por lo tanto, todo ese trabajo que por años se ha llevado a cabo no puede morir por una ideología añeja, la verdad. Oye, y ese es el gran problema, que hoy día parece que esto se está a tal punto ideologizando que en definitiva se están extremando las posiciones. Pero yo creo y espero que haya diputados y senadores que tengan la posibilidad hoy día concreta de poder pensar diferente, y parece que lo están habiendo. O sea, yo creo que las declaraciones del presidente del senador Walker, sí, ¿no es cierto? Yo creo que apuntaron y dieron en el clavo, en realidad, porque yo creo que nadie pensó, ¿no es cierto?, de que el Ministerio de Educación se iba a transformar en una inmobiliaria. En una inmobiliaria, y eso fueron. Y por lo tanto, el llamado es sí a la reforma. Pero mira, no de esta forma. Yo creo que hay una cosa, yo creo que en este minuto debemos ser valientes, ¿sabes? En cuanto a las posiciones, es lo que yo pienso, ¿eh? Valiente en lo personal, ¿por qué razón? Yo declaré públicamente y lo dije, porque no tengo por qué esconderlo, Yo voté por Michelle Bachelet. Creo en muchas cosas que ella plantea, pero creo que esto que hoy día se está haciendo, creo que es una aberración en la parte educacional. Camilo Escalona planteaba ayer, decía, bueno, ¿y por qué no comienzan por los colegios municipalizados? Si el 37% de los que hoy día están más mal, en donde tienen los resultados más bajo, ¿por qué no se comienza por ahí? ¿No habrá un problema ideológico de destruir la educación particular subvencionada? ¿No será esa el fin de esto? Entonces, eso es lo que uno se pregunta, porque en definitiva, el hecho, por ejemplo, de no tener la posibilidad, mis tres hijos estudiaron en un colegio particular subvencionado y son exitosos hoy día. Entonces yo digo, ¿por qué destruir algo que está bien hecho? ¿Cuál es el problema? Creo que sí está en la idea de todos que debemos hacer una reforma educacional, ¿no es cierto? Pero no de esta forma. Por eso yo te decía, claro. Sí a la reforma, pero no de esta pero forma. Pero no de esta forma. Y en definitiva, es un buen eslogan. Yo creo que... Porque estamos claros que necesitamos una reforma educacional, necesitamos reformar el estatuto docente, necesitamos tener instancias para que nuestros profesores puedan mejorar, ¿no es cierto?, sus remuneraciones, sus horas lectivas, en fin, hay un sinnúmero de cosas que tenemos que mejorar. Pero también tenemos que mejorar, fíjate, la formación inicial del profesor. Yo creo que estamos, claritos en eso. Hoy día, mira, tú has dado en el clavo ahí, porque necesitamos sin duda un proyecto que apunte a mejorar la calidad de los profesores que nos entregan las universidades. Por lo tanto, ese proyecto que estaba de carrera docente, yo creo que era un proyecto que era mejorable, sin duda, pero que no tendría que haberse retirado. Yo te lo digo con conocimiento de causa. Yo he trabajado en dos universidades en la formación de profesores, y creo realmente que eso tiene que mejorar. Creo que tiene que mejorar. Tiene que haber una mano, digamos, en donde puedan generar profesores. Yo no digo que seamos malos, ¿no? Pero que seamos mejores. Yo creo que eso es básicamente importante y hay que reconocerlo y hay que decirlo. O sea, y eso va a mejorar muchísimo más el aprendizaje de los chiquillos, porque ¿quién es el que está en última hora? Es el profe que está en la sala de clase, ¿ya? Y que la relación de la mamá con el profesor, y que nosotros conversamos con la mamá y que de repente discutimos y nos dice, profesor, haga esto. Por eso es que la relación que debe haber entre el centro de padres, los apoderados con los profes, con la escuela, es fundamental. Y sería rico, no sé, yo los invito a que hagamos un debate aquí en Puente Alto, un debate, pero un debate donde estén los apoderados, los profesores, ¿verdad?, los sostenedores, nuestra presidenta nacional, los parlamentarios, que conversemos, porque no se ha conversado. Y no quiero yo alargarme en esto, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención, que la reforma tributaria se demoraron un año en poder manejar la situación, en poder ver cómo lo iban a hacer, y en educación me parece que cuando asumió la presidenta no estaba nada dicho todavía, y brevemente lograron hacer algo que es lo que salió hoy día, y eso merece, yo creo, muchas dudas. Ese es un tema que también tenemos que discutir. No sé qué dicen de eso ustedes. Sí. Bueno, es un tema. Nosotros los padres apoderados vemos que esta reforma pasa a ser en realidad una idea improvisada. Eso es lo que a nosotros en realidad nos preocupa, una idea improvisada que se trató de poner en la mesa para dar respuesta a un mandato de la calle. Por eso le decía yo, en este tiempo es difícil, tal como usted decía, hasta dar su opinión. Porque cuando en la calle se defiende, cierto, la gratuidad para todos, entonces de un sector se dice que está bien y que eso en realidad es un movimiento social que ayuda a todos los chilenos. Pero hoy el 54% de los padres y apoderados se está levantando para decirle no a la reforma, y se nos ha acusado de activistas, de que somos manejados por los sostenedores, de que somos manejados por un partido político, por dar nuestra opinión. Entonces, ¿dónde está el enfoque? ¿Cuando defendemos los derechos que no son los que a mí me gustan, debo descalificar al otro? No, yo creo que todas las opiniones son válidas. Y tal como usted decía, yo me sumo también a lo que se habló de algunos parlamentarios que en realidad están cambiando su posición, porque eso a mí me hace ver con esperanza que como ciudadana de este país hay personas que pueden reflexionar, y aquellos que un día nos dijeron que no estaba bien lo que se estaba haciendo, cierto, que había que cambiarlo, pero que hoy dice, sí, hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo escuchando a todas las partes, hay que dialogar con todas las partes, me habla de una persona que en realidad quiere hacer un bien social, no solamente seguir una ideología política, sino hacer un bien social en pos de la ciudadanía de este país. Estoy muy de acuerdo con lo que dice la señora Erika, y creo que los miles y miles de pesos que se van a gastar en comprar colegios debieran invertirse en la educación municipal. Porque todo lo que indica esto es que esta reforma va a tener serios, negativos. La calidad no tiene nada que ver con el despojo que se quiere hacer de los colegios subvencionados. Nada tiene que ver con lo que sucede en el aula, como decía la señora Erika. Los mejores resultados no se obtendrán con el copago, sino que con la libertad de escoger los colegios de cada apoderado. Pero Marta, yo te quiero señalar aquí una cosa. No hay nada que comprar, porque no hay nada a la venta. Los colegios es que lo no que está ofreciendo, claro. Y eso es importante que los apoderados lo sepan. Y yo se los digo responsablemente, los colegios particulares subvencionados que pertenecen a la CONACEP no están a la venta. Y el ministro que lo tenga claro. Por lo tanto, si él pretende hacerse de nuestros colegios, tendrá que expropiarnos. Y si nos expropia, entonces que nos expropie con estricta sujeción a las leyes y la Constitución. Y eso es pago al contado y precio de mercado. Pero que tenga claro que nosotros no lo estamos vendiendo. No están a la venta. Los colegios particulares subvencionados no se venden. El ministro los quiere expropiar. Esa es la claro, pero lo que dice, claro, lo que dice la propaganda para afuera es muy interesante. Son 2,5 millones por alumno. Entonces, toda la gente, digamos... Lo que pasa es que el ministro tiene que tener claro que mi alumno no cuesta 105 UF. Nuestros hijos yo no sé cuánto, en cuánta UF él habrá tasado sus hijos, pero mis alumnos no cuestan 105 UF. Nuestros hijos estamos no tienen muy de acuerdo. Precio, justamente, nuestros hijos no tienen precio. Por eso yo también hago un llamado a los sostenedores, porque escuchamos aquí, cierto, la opinión de un sostenedor que dice los sostenedores que están asociados a la CONACEP, pero ¿sabe qué? Yo quiero hacer un llamado a todos los sostenedores de los colegios particulares subvencionados, así como los sus apoderados se han levantado en esta lucha. Usted no saque, no tome decisiones con la calculadora en la mano. Tome decisiones mirando a las miles de familias que decidieron por estar en su colegio, porque un alumno representa 3 o 4 personas dentro de un núcleo familiar. Así que usted puede tener 250 alumnos, pero tiene miles de personas ahí, unidas a su proyecto escolar. No tome decisiones con la calculadora en la mano, tome decisiones con el corazón. Tome decisiones, qué va a hacer con su colegio, con su proyecto educativo y con sus trabajadores, pensando en las miles de familias que decidieron poner lo mejor que tenemos, que son nuestros hijos, al interior de su colegio. Ese es un llamado que yo hago a los sostenedores. Súmense a esta lucha. Necesitamos que ellos, en realidad, también levanten la voz, pero tomen una decisión real. Si el 54% de los apoderados de este país está buscando salir a marchar o salir a una caminata para defender el derecho a elegir, tenemos que tener el respaldo de los sostenedores que un día abrieron sus colegios para acoger a nuestros hijos. Señora Erika, usted, ¿quién considera que es el más dañado en esto? ¿Quiénes son los más dañados en este proceso o esta reforma que se quiere hacer? Bueno, no sé si el más dañado, porque en realidad yo creo que cada posición es válida, y tanto los sostenedores como los profesores, los administrativos de los colegios, ¿cierto?, las personas que trabajan al interior de un colegio, tanto como los alumnos van a ser dañados. Lo que sí yo le puedo decir es que en cantidad los padres y apoderados de clase media y la clase vulnerable de este país, porque un sostenedor, ¿cierto?, un colegio, un sostenedor tendrá 60 trabajadores, un colegio que tiene 500 alumnos, estamos hablando de 500 familias. Un sostenedor, 60 profesores y administrativos, pero son 500 familias dañadas por este proyecto de reforma educativa. Por eso yo hago el llamado a que nos pongamos la mano en el corazón. La clase media y la clase vulnerable de este país es la que va a tener que vivir las consecuencias de esta reforma educacional. El 45% de las familias vulnerables de este país tiene a sus hijos en los colegios particulares subvencionados. Y tal como se mencionó aquí, cierto, en la estadística, el 75% de los niños con capacidades diferentes están en este sistema educativo. Tenemos que abrir un poco nuestras perspectivas de vida. Desde la presidenta de este país para abajo, pasando por los ministros, los senadores y los diputados, no miren desde afuera la realidad que nosotros vivimos adentro. Eso es lo que yo le pido a los legisladores de este país, que son hijos, ¿cierto?, y que han sido alumnos de escuela, de colegios particulares pagados, y que son padres de colegios particulares pagados, pero que hoy día tienen que legislar en pos de los alumnos de los colegios particulares subvencionados y de los padres de los colegios particulares subvencionados, que representan a la clase media y a la clase vulnerable de este país. El otro día me llamaba un apoderado y me decía, ¿por qué divides a la gente en clase? No es que nosotros dividamos a la gente en clase. En este país la gente está dividida por clases sociales. Y hoy, lo fuerte de este país, quien mueve este país, no es la clase alta, es la clase media y la clase vulnerable, la gente que trabaja, que no puede estar en las calles, ¿cierto?, exigiendo sus derechos, porque un día menos de trabajo es un día menos de sustento para su familia. Entonces, por eso yo llamo a las autoridades de este país que se pongan la mano en el corazón. tienen una visión que habla de un colegio particular pagado y su realidad, y yo lo aplaudo. Aplaudo que las personas tengan esa opción, pero no porque ellos tienen derechos y opciones van a poder quitarnos o cercenarnos los derechos y las opciones nuestras. Por favor, señores legisladores, vivan y vean la realidad al interior de este sistema educativo y después legislen. Ahora, concretamente, ¿qué se va a hacer aquí en Puente Alto? Bueno, yo sé que en Chile se está moviendo bastante, pero ¿qué se va a hacer en Puente Alto? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, los sostenedores de Puente Alto, los apoderados de Puente Alto, los alumnos de Puente Alto, no de Puente Alto, sino que la provincia de Cordillera, porque nos toca, ¿verdad?, este sector nuestro. ¿Qué se va a hacer? Bueno, ¿qué dicen los apoderados? ¿Qué dice la señora Erika, don Luis, la señora Marta? Yo le puedo hablar en realidad como apoderado, como Confederación de Padres y Apoderados, con los coordinadores que tenemos aquí en Puente Alto y que están coordinando otras comunas, ¿cierto?, aledañas también, y se están organizando para hacer una marcha. Yo les decía el otro día también, vamos a empezar a mandarle cartitas a los parlamentarios, porque nosotros cuando hacemos asamblea invitamos parlamentarios de ambos sectores políticos. El único problema es que un sector político se disculpa y no aparece y no da la cara, y el otro sector político aparece y sabemos que está, ¿cierto?, apoyando, pero la idea es que esto sea transversal. Por lo tanto, vamos a empezar, no nos escuchan en la asamblea, bueno, recibirán nuestras cartitas, nos vamos a organizar de esa manera también. Pero sí que los apoderados estén atentos a través de sus centros de padres, porque aquí se va a hacer una marcha, como en todas las comunas, pero aquí se va a hacer una marcha reuniendo a varias comunas del sector. Así que estén, como provincia, tal como dice aquí la mamá, ¿cierto?, como provincia. Entonces, con nuestros coordinadores aquí en la provincia, estén atentos porque se va a realizar una marcha como provincia, una caminata por la educación. ¿Eso fundamentalmente va a ser un día de semana o un día sábado? ¿Cómo? No, pues no podemos hacerlo un día de semana, ¿no ve que le vuelvo a repetir? Pues si aquí los papás trabajan, las mamás trabajan, pues si no cualquiera falta el trabajo cuando quiere. No. Seguramente va a ser un día sábado en la mañana, cuando la familia en realidad está reunida y los papás están con su día de descanso. Y no sería bueno también hoy día poder generar la idea de hacer un foro a nivel de Puente Alto, con todos los actores, digamos, un foro, ojalá llamar la prensa también, porque es interesante, para poder discutir este tema, porque solamente hay gente que plantea ideas inconexas. Entonces es complicado eso. Sí. Yo creo que sería interesante, no sé si se puede hacer. Sí, ¿qué dice el señor Caña, la señora Muñoz, los apoderados? ¿Qué plantean de eso? Yo creo que esto va a tener que ser masivo. Vamos a tener que generar los recursos, las instancias. Yo sé que hoy por hoy las redes sociales son nuestro mayor alcance y llegada. Aquí tenemos... Hoy por hoy estamos en una radio, tenemos un diario, pero también nuestro diario representa a la provincia Cordillera, que tenemos varias comunas. A estas comunas yo le pido el apoyo. Cuando nosotros le citemos, hagámonos sentir. Puente Alto está despierto, no tenemos por qué estar durmiendo, estamos peleando los derechos de nuestros hijos. Hoy por hoy yo le digo, nosotros los padres elegimos el colegio de nuestros hijos. Muchos dicen, el eslogan dice que el colegio no te elija, pero si no, damos por calidad de educación. Yo me mido con otros colegios, tengo familiares en colegios municipalizados. La educación que le dan a mi hijo de segundo básico es mucho más alta que la que le dan en un colegio municipal. Yo digo, el señor ministro de Salud estará preparado para cuando esto tengamos que bajar cortina, que no es lo que queremos, para las depresiones, porque esto hay corazón. Hay niños que se nos van a enfermar, profesores, docentes, cuando cerremos nuestros colegios, las depresiones y las enfermedades. Ministro de Salud, ¿usted está preparado para cuando llegue esto? Si hoy por hoy los consultorios están colapsados, ¿cómo va a ser en ese entonces? Yo creo que la idea que tú propones, Fernando, es muy buena. Yo pienso que tenemos que generar espacios para debatir con ideas, pero y no con eslogan. Porque para nosotros, los sostenedores, ha sido muy difícil el poder enfrentar estos temas, porque al otro lado de la vereda tengo un eslogan. No tengo nada más que un eslogan. O sea, tengo educación gratis y de calidad para todos. ¿Quién podría negarse a eso? Nadie se podría negar. Es más, nosotros estamos dispuestos a hacer nuestros mejores esfuerzos para poder hacer realidad el sueño de toda una nación. Porque a una nación se le encantó con un sueño, con un eslogan. Nosotros pensamos que era el minuto de que se iba a hacer realidad. Y lo que nos dimos cuenta finalmente es que ese sueño no llegó, por lo menos no con esta reforma. Entonces a mí me preocupa, y me preocupa si efectivamente la presidenta no estará siendo engañada con este asunto. Porque yo creo que la presidenta en su foro interno, ella desea eso. Desea el bien del país. Así es, claro. Por lo tanto, yo llamo al ministro y a los asesores del ministro a que no jueguen con la credibilidad de la presidenta. Usted podrá ser partidario o no de la presidenta. Claro, claro. Pero uno no puede desconocer que detrás de una presidenta hay una mujer. Así es. Una mujer que tiene sentimiento y que sin duda debe querer que ese sueño se haga realidad. Bueno, yo le digo a la presidenta que le ponga atención a lo que está haciendo su ministro, porque la verdad que no va a cumplir el sueño que ella quiere. Don Luis, parece que nuestra presidenta nacional tiene que tiene otro compromiso, ¿no? Sí, no sé, me gustaría sí, que usted le diera un saludo, despedida, ¿no? A los abogados que la están escuchando. Bueno, primero quiero dar las gracias en realidad por la oportunidad de estar en la radio. Ha sido muy grato poder compartir. Yo en realidad me saco el sombrero ante las ganas, la fuerza y las garras de estas mamás que están aquí, ¿cierto? Del Colegio San Pedro Apóstol. Y quiero dar las gracias por la invitación. Quiero motivar a los padres y apoderados, en realidad, a usted que me está escuchando, a usted que está ahí al interior de su casa y que está viendo cómo sus hijos están yendo al colegio a diario, mientras que tampoco se habla mucho, ¿cierto?, de esa calidad, de aquellos que, pucha, a veces tienen una semana, dos, tres, un mes a sus hijos en la casa porque los colegios están en paro, mientras los nuestros tranquilamente van al colegio. Yo a esos papás les quiero hablar y les quiero pedir que se motiven a participar, que nos motivemos, ¿cierto?, y nos levantemos en esta cruzada por la educación de nuestros hijos, pero ¿sabe qué? Yo le pido que usted sea visionario. Lo que hoy se puede hacer va a marcar generaciones y generaciones. Lo que no hagamos va a dañar generaciones y generaciones, pero lo que hagamos va a poder marcar la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, yo le pido a que nos sumemos, le doy las gracias, tal como se dice aquí, yo tengo que retirarme porque hay justamente una asamblea de padres y apoderados interesados en Peñaflor, así que para allá nos vamos dirigiendo en esta hora. Y nada, pues darle las gracias, pedirle a Dios que bendiga sus vidas en esta hora, pero que sigamos en la lucha. Y le vuelvo a repetir, una ciudadanía organizada es una ciudadanía que debe ser escuchada. ¿Usted se podría comprometer aquí públicamente si el día de mañana hacemos un foro, digamos, una discusión pública aquí? ¿Podría ser o no? Me comprometo. Me comprometo. Soy una mujer de convicción y de compromiso. Yo empeño mi palabra que cuando ustedes puedan organizar un foro aquí, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que todos tengamos, yo voy a estar aquí presente sacando la voz por los padres y apoderados. Mire, ya tenemos el lugar. Mire que vamos avanzando rapidito. ¿Ves? Estamos teniendo el gimnasio del Colegio Pedro Apóstol ahí a disposición para poder reunir a los padres apoderados y a quienes nos van a ayudar en este foro. Y yo, como presidenta nacional representando al 54% de los apoderados de este país, voy a estar ahí dando la lucha y la cara por ustedes y por sus hijos. Muchas gracias, señora Erika. ¿Le parece que podamos escuchar a Adamo Cae la Nieve? Porque nuestros auditores también quieren escuchar un poco de música, mientras tanto, porque nos queda media hora de programa. Sí, pero también podría ser, por Luis, que usted dé un saludo de despedida y nos quedamos con nuestros apoderados también acá. Bueno, temblando. Primero que todo, agradecer la invitación. La verdad que los sostenedores sentimos que faltan espacio donde podernos expresar. Aprovechar de felicitar a Marta por su resultado de CINCE, creo que demuestra una vez más que hemos sido un aporte a la educación chilena. Decirles a los sostenedores de la provincia cordillera, ¿no es cierto?, de que tienen que trabajar junto a sus comunidades educativas, de que tienen que defender sus proyectos educativos, de que tienen que apoyar a sus apoderados que han confiado en ellos, en la defensa del legítimo derecho que ellos tienen a elegir la educación que quieran para sus hijos. Recordarle a nuestros apoderados que nuestros colegios no están a la venta, que los colegios particulares subvencionados no están a la venta, por lo tanto el ministro tiene que repensar esta reforma y poner los recursos donde son necesarios, nuestros profesores en el sector público. Es ahí donde estamos fallando, es ahí donde está la flaqueza de la educación. Por lo tanto, yo los llamo a organizarse, a pelear, a luchar por un ideal que se ha construido año tras año y que se ha construido con dignidad y se ha construido con amor hacia la educación. El mismo compromiso que le pedí a la señora Mireya, ¿usted estaría dispuesto que pudiésemos, a la señora Erika, perdón, está dispuesto usted a organizar, digamos, ayudar a organizar acá en Puente Alto un simposio, una discusión, una mesa redonda, como queramos llamar, para discutir este tema? Pero por supuesto, bueno, que sí, por supuesto que sí. Apoderados, profesores, sostenedores. ¿Ya? Vamos a cobrar la palabra. No va a ser necesario. Yo estoy disponible y pongo a disposición de ese foro todos los recursos que como CONACEP podamos comprometer. Y yo creo que tenemos que hacerlo y pronto, ¿eh? Porque esto no espera. Esto tiene que ser pronto. Es que el futuro de nuestros alumnos es hoy, no en 12 años más. Así es. Nosotros, los particulares subvencionados, lo que hemos hecho es sembrar futuro en el presente de nuestros alumnos. Y queremos seguirlo haciendo. Gracias por la invitación. Gracias, Marta. Un placer. Gracias a ti. Contigo. Gracias a ti. Todos ustedes, los apoderados del Pedro Apóstol. Ánimo, esto recién comienza. Va a ser una lucha larga y muy extenuante, pero no podemos bajar los brazos, porque aquí, en la educación chilena, no caben ni retroexcavadoras ni aplanadoras. Aquí lo que cabe es el razonamiento, ¿no es cierto? Y es la buena planificación para una educación del siglo XXI. Gracias. Bueno, ¿quién gana mañana? Gracias a ti, Luis. ¿Ah? ¿Quién gana mañana? Chile, sin duda. ¿Sí? ¿Cuánto? Chile, sin duda. ¿Cuánto? 2-0 vamos a ganar. 2-0. Bueno, vamos entonces, hoy día vimos en Puente Alto nevar. No sé si ustedes lo vieron, pero yo lo vi. ¿Y qué le parece que nos vamos con Adamo con Cae la Nieve? ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien. Nieve, esta tarde no vendrás. Cae la nieve. Y mi amor de luto está. Es como un cortejo de lágrimas blancas. Y el pájaro canta las penas del alma. Esta tarde no vendrás. Grito al desesperar, mas cae la nieve y no vienes a verme. La la la la la la la la la. Esta tarde no vendrás. Cae la nieve y mi amor de luto está. Esta incertidumbre, el frío y la ausencia, odioso silencio, inmensa tristeza. Esta tarde no vendrás. Grito al desesperar. Más caerá nieve y a mi lado no vienes. Más caerá nieve y a mi lado. Bien, continuamos con este programa. Se nos fueron un grupo de panelistas, pero quedamos con tres panelistas de importancia, que son las apoderadas del liceo o del colegio Pedro Apóstol. Bueno, tienen los micrófonos, pues, chiquillas, para que también ustedes hagan sentir su opinión y conversar libremente de lo que ustedes creen que es lo más conveniente. Estamos viendo ahora que a nivel de nuestra comunidad en Puente Alto tenemos que juntarnos para discutir esto, porque no puede ser algo que salga sin discusión. Creo que es importante conocer las opiniones de todas las personas y poder lograr tener un consenso, ¿verdad? Y hacer lo mejor para la educación. Creo que la reforma es necesaria, pero de esta forma creo que no está bien. Tienen la palabra. ¿Qué nos pueden decir ustedes? ¿Qué dicen sus apoderados? Mire, yo, mi parecer, yo esto suena bonito, fin al lucro, pero hoy por hoy los que salieron a marchar en los años anteriores fueron los de la enseñanza superior, los jóvenes universitarios. Tengo una Lola que estudia una carrera universitaria, me sale 360,000 pesos. Próximo año me sale la próxima, o sea, ¿qué bolsillo alcanza para pagar dos carreras universitarias y no un colegio particular subvencionado que es de básica? Creo que esta reforma está hecha al revés. Los que salieron a luchar, las voces no fueron escuchadas, fueron los chicos universitarios. No quiero que le regalen la educación. No me gustaría ser de los que no pagaron, porque si miramos atrás, son muchos los que hoy por hoy están endeudados con el Estado. La deuda es histórica de estos jóvenes. Muchos de ellos ni siquiera pueden estar ejerciendo su profesión. Están trabajando en plazas públicas, le están trabajando al Estado y no en lo que ellos estudiaron. ¿Para qué nos piden un puntaje para que estudien pedagogía si el campo se está cortando y se está achicando? Quieren sacar los colegios subvencionados particulares. ¿Dónde van a trabajar? Estábamos escuchando que hay una deuda histórica con unos pagos incompletos. Entonces, ¿usted quiere que su hija o mi hijo el día de mañana llegue a trabajar para el Estado en estas condiciones? Al menos no quiero. Yo quiero que mi hijo sea un profesional, pero que se le reconozca todos estos años de estudio, que sea de un colegio particular subvencionado, que hemos tenido grandes logros, que es lo que yo quiero el día de mañana, para mis hijos, para mis sobrinos, para mis vecinos, para toda la comunidad, toda la provincia de Cordillera. No soy solamente mamá de un hijo, soy mamá de todos los niños de Puente Alto, de Pirque, San José de Maipo, La Pintana. Así que vamos, mamita, despierten. Esta comunidad que nosotros estamos formando, somos una familia, somos lazos, no tan solamente de sangre en la familia. Hay amistad, hay códigos que nosotros tenemos que respetar. Así que cuando les invitemos, por favor, que Puente Alto, La Pintana, toda la provincia de Cordillera no está dormida. Que el gobierno, que en los concejales sepan que pueden contar con nosotros, pero cuando se trata de despertar a defender a nuestros hijos, somos más que leona y que somos más que tigre. Muchas gracias, Luz. Yo quiero sumarme también a tu opinión y a la vez hacer más que una petitoria, yo quiero hacer un poco de conciencia. Nosotros como apoderadas participamos en diferentes actividades. No solamente somos apoderadas, no solamente formamos parte de una comunidad. Somos madres, somos compañeras, somos amigas, ¿ya? En cuanto a la educación de nuestros hijos, nosotros tenemos que estar cada día pendientes de que ellos lleguen a una hora. Si bien es cierto, muchas veces hay ocasiones en que nosotros quisiéramos participar de todas las actividades que se realizan en el colegio y por muchas razones diversas, empezando por el trabajo, muchas mamitas y papitos que salen cada día a trabajar, a ganarse sustento, a poder tratar de reunir el dinero que uno va desglosando para cancelar escolaridad, para darles una buena educación, para darles salud, para tener una buena alimentación, para comprar materiales, para vestirlos, para muchas cosas nosotros hacemos uso de ese dinero. Y muchas veces, aunque suene un poco divertido, hemos tratado incluso de burlar el famoso Transantiago tratando de ahorrarnos unos pesitos. No ha costado en ocasiones multas. O sea, nosotros no hemos pasado solamente por levantarnos, salir a trabajar y no estar con nuestros hijos. Perdemos gran parte de nuestro tiempo, de nuestra historia familiar, tratando de trabajar para darles una educación como corresponde a nuestros hijos. Nosotros como apoderados les pedimos a esas personas que trabajan, las que no trabajan, las que son enfermeras, las que son mamitas, las que participan de la cocina, las que participan del aseo, las mamás que están vendiendo al frente de un colegio, las mamás que están saliendo cada día a cumplir con su labor, las mamitas que están como yo en nuestra casa organizando el tiempo a como de medida para poder llegar a todas las instancias que sean necesarias. Si nos llaman a una reunión, vayamos a las reuniones porque ahí es el lugar en donde nosotros más podemos adquirir la información con respecto de nuestros niños, con respecto de la educación que ellos tienen, los problemas particulares en fondo que se vayan generando dentro del tiempo que ellos están en el colegio. Nosotros, esa es la instancia que tenemos para comunicarnos. Les pido también a nuestra comunidad, Pedro Apóstol, que se haga presente no solamente, como decía la señora Erika adelante, en esta marcha, sino en la caminata, que se haga presente para que nosotros podamos dar a saber nuestras inquietudes, para que nosotros mostremos que somos una comunidad muy grande, no solamente la del colegio, sino la de Puente Alto, como decía acá la apoderada Luz. Nosotros hemos tratado de participar de a poquito, vamos de un paso en otro. Estamos tratando de poner lo que está a nuestro alcance. Estamos tratando de participar en lo que nos queda del tiempo que nos sobra, de todo el quehacer que nos toca diariamente, ya sea en nuestros hogares, ya sea en el colegio. Nosotros participamos en forma familiar. Muchas mamitas a lo mejor se van a sentir muy representadas con lo que voy a decir, o quizá les parezca una frase muy repetitiva, pero es así. Aparte de ser madres, somos enfermeras, somos psicólogas, tenemos que ser profesoras después de que nuestros hijos llegan al colegio, tenemos que ser la compañera que espera linda a su pareja. Y eso también es importante, ¿no? Por supuesto. Nosotros como mujeres tenemos muchas labores que realizar y también tenemos que tomar en cuenta a nuestros hombres que están en la casa, a las que puedan tener la posibilidad de un compañero que las apoye, que las ayuda, que trae el sustento a su hogar. También, chiquillas, nosotros tenemos que dar un aplauso a toda nuestra comunidad, no solamente escolar, un aplauso a nuestra familia, un aplauso a nuestras compañeras, a nuestros apoderados, a la persona que nos apoya en el quehacer diario. Le pedimos, por favor, que no suelten la posibilidad única que tenemos de darle una educación. Nosotros no queremos educación de cantidad, queremos una educación de calidad. Eso es lo que pedimos como madres, como apoderadas, como mujeres, como hijas, como compañeras. Le doy muchas gracias a todos los quienes estén escuchando y quienes quieran participar en consultas o informarse. Ya saben que está la página que decía Erika de Confepa. Traten de ubicarlo, aunque sea por internet. Nosotros no tenemos gran claridad todavía porque estamos recién incorporándonos a este sistema. Queremos informarnos. Estamos preocupadas por nuestros profesores, por nuestros sostenedores, por nuestros hijos, por los apoderados incluso que barren el patio, por todas las personas que forman parte de la comunidad escolar Pedro Apóstol. Nosotros queremos hacer un llamado para que en este momento, de aquí en adelante, hagamos un compromiso no solo de palabra, sino de participación. Nosotros queremos dar gracias nuevamente, como les decía anteriormente, a las posibilidades que se nos dan como apoderados. Yo en este caso cuento con muchos apoyos y muchos aportes dentro de 14 años que llevo. Yo sé darme cuenta cuando recibo beneficios. Sé que todo lo que va en favor y en beneficio de la educación de mi hijo, para mí es un beneficio. Lamentablemente a veces nosotros nos preocupamos solamente de que el niño llegue con buenas notas. El niño es mucho más que eso en el colegio, mamitas. No es solamente una nota, no es solo una felicitación y una carita feliz en el cuaderno. Nosotros tenemos que ver cuando ellos no participan, cuando ellos no estudian, cuando ellos no escriben. En este caso, mi hijo tiene déficit atencional, como hay muchas mamás que están en la situación mía, y él recibe el beneficio de que vea más cerca, de sentarlo más adelante, de darle material de apoyo, como decía anteriormente, de invitarme a mí a talleres para que yo pueda aprender y reforzarle en la casa. Nosotros tenemos no solamente el beneficio de la subvención, nosotros tenemos el beneficio de la participación, que es muy importante. Le doy gracias a Dios porque tengo y cuento con el tiempo para organizarme y poder apoyar a mi hijo, y lamento mucho que las mamitas que no puedan hacerlo. Pucha, me pongo en su lugar y sé que ellas no pueden o simplemente en sus trabajos muchas veces no les dan permiso, porque lamentablemente esa es una realidad que hay dentro de nuestra comunidad. Hay muchos padres que no pueden asistir ni siquiera a las reuniones porque no hay permiso de sus empleadores. Eso quería acotar yo. Nosotros acá no estamos solo por nosotras, estamos en representación de la comunidad de Pedro Apóstol. Hay muchas mamás que se acercaron en la mañana cuando nosotros nos estábamos organizando para decirnos, pucha, es que yo no puedo ir porque no tengo quien me cuide el niño, o pucha, es que mi marido va a llegar temprano y viene cansado, o tengo que hacer tarea o un trabajo. Yo, Paola, le agradezco a mi mamá, que es ella la que en este momento está cuidando a mi hija, si no tampoco habría podido estar acá. Pero lejos del apoyo que tengo de mi familia, siento que el apoyo que nos presta el colegio, como institución, porque ya se puede decir como una institución, que nos está guiando y criando a nuestros hijos, porque la mayor parte del día pasan ellos allá. Y gracias a eso, yo hoy tuve una reunión antes de venir acá, donde la profesora me llamaba para felicitarme por mi hija que tiene 7 años, por su comportamiento, por sus notas, por su destacada presencia, por todo. Entonces, ¿qué mamá no va a querer sentirse orgullosa con las felicitaciones de un niño de 7 años? O sea, yo quiero que mi hija cuando tenga 14 me llamen para lo mismo. No quiero que me estén llamando para decirme que tuvo un accidente o que hubo algo en un colegio, si no, no va a seguir en el mismo Pedro Apóstol. Así que si hay que luchar, luchemos. Y darle las gracias también al Centro de Apoderados de Padres del Colegio Pedro Apóstol. Si bien no está la directiva acá, es porque no se coordinó y no se tomó de acuerdo una decisión quizás que les moleste, y por hora y por tiempo. Pero no es que nosotros las estemos pasando a llevar, todo lo contrario. Nos sentimos orgullosos de la directiva de Centro de Padres que tenemos por los logros que hay en el colegio, que son notables y se ven a la vista, y si no fueran por ellos no estarían. Entonces yo quiero dar que quede claro eso también, que me gustaría que ellas, si es que yo sé que lo están escuchando, que tengan claro que nosotros no la estamos pasando a llevar, sino que nosotros estamos luchando por un bien común, que son nuestros hijos. Pero la idea, señora, es no, esto no lo vamos a cortar acá. O sea, la idea, nosotros tenemos la dicha, digamos, este es un programa del Colegio Estela Segura, y sale al aire todos los jueves, y nuestro objetivo es hablar de educación. Y queremos que la educación sea uno de los puntales fundamentales para el desarrollo de este país, para que este país surja, ¿verdad?, y seamos un Chile mejor para nuestros nietos, para los que van a venir. Pero eso necesita lucha, eso necesita también ir donde debe ir. Y por eso que una de las cosas que estamos tratando de organizar ahora es una gran discusión, un gran simposio, un gran debate acá en Puente Alto, porque en realidad todos tenemos que comenzar a dar nuestra opinión, y esto es independiente de lo político, lo religioso, lo étnico, no sé. Yo creo que hoy día lo que nosotros estamos acá conformando esta organización pequeña que estamos llevando, yo soy profesor, soy orientador de un colegio, y me interesa muchísimo que los apoderados hoy día tengan presente y tengan claro que la educación en Chile no puede ser solamente una educación estatal, sino que tiene que haber una educación mixta, tiene que haber una educación donde también tengan los apoderados donde poder elegir, y eso es lo que ustedes están luchando. Ahora, concretamente, estimadas mamás, ¿qué dicen los profes de su escuela? ¿Han escuchado opiniones de los profes? ¿Qué dicen los profes? Porque sería rico el día, el próximo jueves, a lo mejor estamos pensando en poder tener una reunión con profesores o también con apoderados, ¿verdad? Pero esto no cortarlo, porque tenemos que informarle a la comunidad lo que está pasando. ¿Qué opinan los profes en su colegio, por ejemplo? Bueno, con respecto a la pregunta que tú nos haces, mira, lamentablemente, yo creo que es una cifra bastante notoria. Hay muchas oportunidades para comunicarse, pero no ha sido esa la nuestra. Ya. Hemos tenido poco tiempo para informarnos, y no porque no queramos, sino porque, como decía anteriormente, hay algunas mamás que contamos con tiempo, otras que no. Los profesores, lamentablemente, ellos tienen un turno que cumplir. Ellos tienen que cumplir con su labor como docentes. Ellos, yo creo que tienen la misma preocupación, o quizá más que nosotros, porque ellos también, ellos forman parte de la comunidad también porque trabajan, ¿me entiendes? Ellos trabajan para el colegio. Ahora, mi inquietud es la siguiente: si esto se llegara a tomar otro curso, el cual estaríamos lamentando mucho, nosotros también como apoderados nos preguntamos qué va a pasar con nuestros profesores. En nuestro colegio hay profesores de muy buena calidad. También nosotros como apoderados tenemos que hacer un aporte hacia ellos. Nosotros no solamente tenemos que esperar, como les decía yo, el 7, ¿ah?, o el 6 como mínimo, como nota. Nosotros tenemos que tratar de unirnos con nuestros profesores, no solamente en las reuniones, tratar de buscar la instancia de conversar con ellos. Tenemos poco conocimiento realmente de lo que ellos piensen. Quizás es porque no hemos tenido la instancia de reunirnos para intercambiar opiniones. ¿Pero tienen pensado ustedes juntarse con ellos, preguntarle al sostenedor, preguntarle al director? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Porque también ustedes tienen niños en enseñanza media también. Sí. ¿Sí? Hay muchos apoderados que tienen hasta 4 niños en el colegio, entonces el perjuicio va a ser inmenso. ¿Y los niños de la enseñanza media qué dicen? Porque entiendo yo que hoy día se está generando a nivel del país una federación de alumnos de colegios particulares subvencionados. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué saben ustedes de eso? Mira, yo tengo una hija, se llama Girley, ella va en cuarto medio. ¿Ya? ¿Qué año sale? Ese curso es un curso muy exquisito. Lo lleva el profesor Ángel Aliaga, a quien yo le debo mucho, porque tiene valores explícitos que los traspasa a nuestros alumnos. Eso es una cosa que no tiene precio, los valores. Los valores. Los nuestros niños pasan más tiempo en el colegio que con nosotros. Entonces, hoy les digo a los que no estuvieron aquí, a la directora del colegio Estela Segura, que se le agradece esta instancia, porque estos lugares son a donde nuestra voz se escucha. Nosotros somos representantes de nuestros hijos, más que apoderada, más que algún colegio, somos las representantes. El curso de mi hija, cuarto medio A, es un colegio que está despierto. Ellos no duermen, ellos están dando lucha, ellos están viendo cómo juntarse, cómo apoyar esta causa. Esta causa no muere porque ellos salen del colegio. Ellos le tienen un cariño y un aprecio al colegio, que le ha dado los valores de salir de la enseñanza media y que va a trascender con el tiempo. El tiempo los marcó, este colegio los enseñó, les dio las bases. Entonces yo les digo a los muchachos de cuarto medio, tercero medio, no tan solo de este colegio, levantemos la voz, chiquillos. Ustedes también son parte, son una parte importante. No porque van a irse a la universidad o a un instituto el día de mañana, pero ustedes recuerden cuál fue su cuna. Y la cuna de ustedes, a lo mejor hoy día fue el Pedro Apóstol, a la Estela Segura, muchos colegios de aquí de la comuna de Puente Alto y de la provincia. Pero recuerden, chicos, que esta voz tiene que ser escuchada tanto de padres, apoderados, alumnos y los cuerpos docentes de cada colegio. Sí, la idea, pues, es poder, estimadas mamás, es también poder conversar con los chiquillos y traerlo a la radio y qué es lo que piensan, porque son importantes el pensamiento de ellos. Porque no solamente el de ustedes, el de nosotros los profesores, el de los... No, tiene que ser de los alumnos también. Ahora, yo les quiero decir que el que quiera contar con el proyecto de ley oficial, yo lo tengo, me lo pide, yo no tengo ningún problema, se lo puedo mandar por mail. Ustedes pueden anotar el mail, fernando-miranda50@yahoo.es. Anotan ese, me piden, por favor, ¿me puede digitalizar el proyecto de ley? Yo se lo envío, o todo lo que se vaya generando a nivel de esta discusión. Y eso es lo que yo quiero, que nosotros hoy día seamos un ente vivo, ¿me entiende? Vivo, en donde juntemos apoderados, profesores, alumnos y comunidad en general, y podamos discutir esto. Porque yo le digo realmente, yo personalmente, creo que este proyecto de ley debería haber sido discutido en más instancias. Les cuento de más. Nosotros hicimos una reflexión que nos mandó el Colegio de Profesores para el proyecto. Eso fue el día viernes. Pero no han ido todavía a buscar al colegio nuestro las conclusiones que nosotros los profesores sacamos. Y el día lunes se mandó el proyecto a la Cámara de Diputados. Entonces, del viernes al lunes prácticamente nuestra opinión no fue tomada en cuenta. No la han ido a buscar tampoco. Entonces yo veo que hay una desidia de repente en conocer la opinión real de los profesores, de conocer la opinión real de los alumnos y de ustedes, que son los que son gestores de esto. Ahora, ¿qué se va a hacer? Yo lo que creo y lo que queremos hacer nosotros es organizar aquí a nivel de Puente Alto. Organizarnos en Puente Alto, ¿verdad? Y en una fecha no muy lejana, yo creo que más temprano, vamos a organizar un debate, ojalá que asistan todos los parlamentarios, que asista el alcalde, que asista la gente que tiene que ver con educación, para poder generar una opinión de Puente Alto. ¿Qué opina de la reforma educativa? Conviar a la gente de la provincial de educación también, que yo soy muy amigo de muchos de ellos. A lo mejor podemos tener ideas diferentes, pero eso no significa que no podamos conversar. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar, estimados apoderados, en eso. ¿Cómo poder organizarnos para generar en este Puente Alto un movimiento de discusión de esta reforma educacional? Sí. Mire, don Fernando, se le agradece. Esta persona, don Fernando Miranda, que está con nosotros, ha hecho hincapié al debate. Ahora yo invito a la comunidad. Si usted siente que su voz no está siendo escuchada, en este debate va a ser la instancia para que usted ponga su postura, sea escuchado y tenga la respuesta de las personas coherentes a quienes nosotros nos vamos a dirigir. Así que pongan atención y tengamos atento cuando nos digan tal fecha. Cuando usted sienta que no está siendo escuchada, esta va a ser la instancia. Después a lo mejor va a ser tarde cuando quieran golpear una puerta. Esa es la hora, estamos caminando apresuroso, el tiempo nos juega en contra. Así que despertemos y actuemos. Esta radio y este programa, yo se lo digo con absoluta certeza, este programa ahora, los días jueves, se va a transformar en un debate público que tenga que ver con esto de la reforma educativa. Y el jueves, todos los jueves, de 4 a 6, vamos a tener apoderados, profesores, alumnos y la comunidad en general que quiera debatir va a estar abierto. Esta va a ser la voz de la educación. Fíjese que yo creo que después de 2 años, no sé, ustedes a lo mejor nunca escucharon el programa, pero después de 2 años nosotros estamos marcando una diferencia en Puente Alto. Queremos hablar de educación, queremos darle la voz a los alumnos, queremos darle la voz a ustedes, queremos que esto sea una comunidad fraterna, ¿verdad?, en que podamos lograr avances significativos en esto. Así que va a estar abierto esto. El jueves próximo, no sé, yo les voy a dar mi teléfono, vamos a organizarnos, ¿verdad? Pero la idea, como les digo yo, es no quedarnos sentados. Yo creo que tenemos que hacer algo. Y ese hacer algo significa debatir, y debatir con ideas, no con ideologías que en definitiva, correcto, al final le hacen mal a todo el mundo. Así que, justamente, no sé, para eso, y ustedes son la voz del pueblo, digamos. Agradecer, yo creo, enormemente como comunidad Pedro Apóstol, la instancia que se prestó para que nos escucharan, nos pudiéramos desahogar y quizá en realidad preguntar o decir muchas cosas que nuestras mamitas, nuestras amigas, con las que nos quedamos hasta más tarde, para ti, Carlita, tenemos dudas. Entonces, queremos saber qué está pasando, queremos saber en qué vamos a quedar. Hay muchas mamás que están preocupadas y no pudieron estar acá, pero yo sé que están escuchando porque ya me han llamado y me han dicho. Así que un besito grande para ella y ojalá la comunidad despierte y esté con nosotros. Pucha, qué pena que no hemos podido usar el teléfono, sí. Yo les quería agradecer a todas las personas que me están mandando mail. Sé que son muchas, hoy por hoy mi sobrina Camila me está mandando, esa es mi tía, bueno, vamos que se puede, esa es la idea. Eso a uno la incentiva, a uno le dice, sabes que lo podemos hacer, sabes que vamos a llegar lejos. Quiero agradecer y mandar un cariñoso saludo a Juanito y a Rosita, que son las personas que son los dirigentes, no, es el presidente del Colegio San Peter College, que está en los Bajos de Mena, en San Guillermo. Lamentablemente, ayer conversaba con ellos y la radio no alcanza la antena hacia allá. Entonces estaba conversando con don Luis Caña. ¿Ya? Y le estaba poniendo porque él les debe una visita a ellos. Así que la gente de allá o los que andan en estos alrededores, sepan que muy pronto la radio que transmite el Colegio San Peter College va a tener esta misma transmisión con los mismos personajes que estamos aquí. Así que, comuna San Guillermo, Bajos de Mena, espérennos porque para allá vamos, porque la fuerza está. Una cosa les quiero contar yo, esta radio se escucha a nivel mundial en www.radiopuentealto.cl. Eso no lo sabíamos. Ya, nos han llamado alumnos de Islas Canarias, de Canadá, nos han llamado de todos lados. Obviamente la cobertura de señal que tiene la radio está transmitiendo con tanta intensidad, digamos, porque no se puede, porque esta es una radio comunal, digamos, pero está llegando muy bien a Pirque, muy bien. Yo vivo en Pirque y nos están escuchando en Pirque también, y un saludo para Pirque. Para los guasitos de Pirqui, yo también soy guaso allá, llega con mucha fuerza. Está llegando también, aparte de San José de Maipo, la Pintana, una parte de la Pintana, Florida. Pero bueno, si quieren escucharnos vía mail, internet, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pero como le digo yo, creo que es interesante, mamita, es interesante, y tenemos que comenzar a discutir esta cuestión, ¿ya? Y eso creo que es interesante, y que ustedes tengan un espacio. Este espacio es para los que no tienen voz. Este es voz de los que no tienen voz. Y queremos transformarnos en eso. Y creo que vamos a hacer algo que va a ser, digamos, recordado en Puente Alto. ¿Ah? Muchas gracias. Nuevamente nosotros queremos hacer hincapié y dar las gracias en esta invitación que hemos tenido para poder dar un poquito de nuestra pequeña cantidad de ideas e inquietudes que tenemos, porque como les decía anteriormente, son muchas las inquietudes que nosotros tenemos. Y los invito, chiquillos, chiquilla, les digo porque yo me considero una chiquilla todavía, tengo para rato ánimo, fuerza y ganas por seguir luchando, más que todo por nuestros hijos. Los invito a que, más que nosotros especular, que a mí también me ha sucedido en muchas ocasiones, nos informemos, ya sea por la CONFEPA, ya sea por la radio, ya sea por el CONASEN, ya sea por la instancia que sea, nosotros tratemos de informarnos antes de hacernos una opinión. Porque es importante lo que está en juego en este momento. Se trata de la educación de nuestros hijos. El eslogan de nuestro colegio dice, educando para la vida. Eso significa que después de nuestras vidas, ellos van a tener que seguir marchando y luchando solos por un bien común, por un bien propio, por una familia, por un buen pasar. Entonces, les pido yo, de todo corazón, como madre, primero y antes que todo, que no bajemos los brazos, que sigamos informándonos, que sigamos participando y que tratemos de hacer lo único que está en este momento en juego en nuestras manos, de hacer posible una buena educación con calidad. no solamente con cantidad, sino con calidad. A mí no me interesa tanto que mi hijo sea el rey de los siete, me interesa que él se sienta bien, que el trabajo que él realice le dé conformidad, lo haga participar y sentirse un hombre de bien y de provecho en el futuro. Y muchas gracias a nuestra comunidad escolar, muchas gracias a nuestros sostenedores, a nuestros profesores, a la señora Maritza, nuestra directora, a nuestro centro de padres, a nuestros padres apoderados, a nuestros alumnos, a todos, incluso al tío Manuel. Para nosotros es muy importante el tío Manuel que está en la puerta. Así él es. Conoce a todos y cada uno de nuestros hijos. Todos somos importantes. Todos somos importantes, todos. No solamente los que podemos alzar la voz. En este momento tenemos la oportunidad. Los que no han podido, tienen la instancia de llegar acá. Le agradecemos mucho a usted, don Fernando, la posibilidad de estar acá. Y como madre, muchas gracias y un saludo a mi hijo y a mi hija, María José y Pedrito y Daniela. Mire, vamos a hacer un Facebook. Nosotros con este programa, lo vamos a esta semana va a estar ya en la red. Y para poder ahí comunicarnos y hacer todo lo demás, mi correo es fernando-miranda50@yahoo.es. Y vamos a discutir esto. Vamos a tener... pero la señora quería decir algo. Sabemos que nuestro ministro de Educación es don Nicolás, ¿verdad? Tenemos un eslogan, una chapa, que dice de tal manera, cuando ustedes la vean, cuando vean a una mamita, a una persona que lleve este eslogan, estamos luchando. Dice, Nico, con mis hijos no te metas, con FEPA. Esa es nuestra sigla. Oye, ¿qué va a pasar ahora? Nos quedan 3 minutos de programa, porque viene el programa de Lucerito ahora, el Ruta de México. ¿Quién gana? ¿Chile? ¿Qué pasa? Chile, ¿qué dice su marido? Chile la lleva. ¿Qué van a hacer Chile mañana? No sé, ¿eh? Después de hacer las tareas con los niños, ver el partido, obvio. Sí, ya. Por supuesto. Un asadito, una cosita así. Hoy, y aprovechando el tiempo que hoy día nos jugó a favor, muchos no conocían la nieve. Bueno, Diosito igual nos premió con la nieve, pudieron sí. disfrutar los chicos de la nieve, así que el Mundial se nos viene con todo. Si Dios nos regaló nieve, vamos a ser campeones, ¿o no? Ojalá, ¿no? Pero hay que hacer un asado, tomarse un vinito caliente. Frío, de todas maneras. Poder hacer algo más. Pero estamos entonces iniciando un proceso importante dentro de Puente Alto y que yo creo que esto lo vamos a culminar muy bien porque yo creo que esto va a ser de unidad. Esto va a ser de conversación. Aquí no van a haber diferencia entre apoderados, profesores, claro. alumnos. Somos todos personas que vamos a luchar, ¿verdad?, por una cosa que es importante, tener acceso a la libertad de educación.